y posibilidad de la paz. Luz y esperanza es lo que el mundo desea hoy, oh, oh, hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy, oh, hoy. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Confrontation them war. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos una noche más a otro capítulo, otro episodio de Desmontando a Babilón. No solo otro episodio, sino el primer episodio de nuestra tercera temporada. Y además, pues bueno, la temporada en la cual iniciamos nuestra andadura por el momento, independientes absolutamente. Gus, el que se está hablando. Y como siempre, pues la envidia de las ondas, porque estoy magníficamente rodeado pues por Katy. Hola Katy, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabón, buenas noches. Saludar a todos los oyentes que están al otro lado y muchas gracias por todo. ¿Tienes ganas de empezar tercera temporada? Sí, sí, además ha tardado en llegar el primer programa, pero hemos tenido además una sorpresa de última hora, y es que pues tenemos aquí a mi derecha además a Ángela, que ha podido venir desde Asturias y mira, está con nosotros en el primer episodio de esta temporada. Buenas noches, Gabón. La verdad es que no contaba con ello por temas de trabajo, pero estoy encantada de volver a la carga con otra temporada más de Desmontando a Babilón. He tenido la suerte de poder formar parte del equipo a partir del año, bueno, empezamos el año pasado a formarlo y nada, año, un placer, con muchas ganas además. Bueno, decir que Javi no ha podido venir por el momento, igual llega, no sabemos si llegará porque ha tenido también que trabajar. Beso para él. Y que bueno, un saludo ahí, estaré, hoy hablaremos con Martiña. Nuestra otra amiga asturiana, ya empiezan a ser casi más asturianas que... Tenemos un buen vórtice aquí entre Madrid, Asturias y... Sí, y porque México, también tendremos a María, como decía Brara Curcis, el de Asteris, y no cae el cielo sobre nuestras cabezas. Y bueno, vamos a tener un programa directo a la raíz. Lo que nos gusta a nosotros, sin... sintetizar. ¿Dónde está el problema? Menos rollos, menos pajaritos por aquí, pajaritos por allá, pequeñas cosas que en el fondo no cambian nada. Tenemos que ser conscientes de qué hay para hacer luego un diagnóstico de qué hacer. Pero si el qué hay nos basamos sobre todo en la percepción general de la sociedad, o nos basamos en la percepción, sobre todo, que los medios imprimen a esa sociedad, quieras o no, veas, nosotros no vemos casi ninguno la tele, o ninguno, nos ha costado lo nuestro, pero la cultura que hay mayoritaria, y hoy veremos qué importancia tiene, pues hace que se den situaciones que parecen una locura, ¿no? El mundo está loco. No está loco. Vamos a ver que aquí de loco nada, que todo tiene un porqué. Y que, como decíamos en el primer programa que hicimos, que me parece que fue el que Chopo que dijo la frase, en política nada sucede por accidente. Si sucede, tienes que ten por seguro que así fue planeado. Y este era Roosevelt el que dijo esa frase. Exacto. Y lo mismo ocurre en la tele. Y bueno, vamos a ir. A mí me gustaría agradecer a todos los oyentes y a nuestros colaboradores, pues no olvidarme del técnico de Pepe o el mismo Samuel, que nos habéis estado apoyando durante todo este tiempo, como has estado, iba a decir hibernando, pero como era en verano tampoco quedaba muy bien. Pero bueno, digamos que hemos estado un poquito madurando, ¿no? Y gracias a todos por esos ánimos que nos habéis hecho llegar, gracias a quienes nos habéis ayudado tanto en estas dos temporadas anteriores, y me refiero, pues voy a empezar, pues por ejemplo, por David, que nos subió y nos bajó tantas veces el coche de las rampas a las cuestas de Irala y se ofreció para llevar a este equipo y a traerlo a Anchón, que nos llama Anchón Sagardo, y de Cuido Bilbao, que estuvo con nosotros al principio de la temporada y que ahora no puede porque no para, a lo cual nos alegramos. Pues recuerdo a Iván también, que ha estado con nosotros estas dos temporadas y que volverá esta temporada, pero bueno, un poco recordar también a Furia de Radio, que también con el que también hemos colaborado estas dos temporadas y anteriormente, y bueno, que no se nos olvide que hay gente que nos escucha, y eso, que muchas gracias a todos. De verdad que nos hubiera encantado hacer este primer programa a través de redes sociales para tener un espacio de debate mientras estamos haciendo el programa, pero debido a problemas técnicos al final lo hemos tenido que hacer en directo, pero sin poderlo emitir online, entonces se va a escuchar un día después. Bueno, pero eso también supongo que contaremos con problemas de este tipo, porque es lo que tiene que montemos la radio aquí en el búnker, como decíamos la temporada pasada, de forma independiente, pero bueno, aquí estaremos al pie del cañón. Bueno, que no se nos olvide a todo el equipo de Radio Rasta, que lo iba a dejar para el final precisamente por nombrar un poco a Íñigo, a Goldo, a Maravita, a Dani, a Alejo, a Chopo, por supuesto, que está aquí que también está ahora con nosotros. No se nos olvide Jenny Fresh. Claro que sí. Porque últimamente aquí en la radio, yo me acuerdo que empezamos y yo dije, jo, ya podía haber más chicas, ¿no? Yo pensaba, porque estabas tú en principio, Katy. Uh-huh. Y resulta que ahora sois, bueno, mayoría aplastante en Desmontando a Babilón, pero incluso en Radio Rasta las personas que en los últimos meses pues han mantenido, porque Radio Rasta se mantiene y otra cosa es que no se haga el programa y que se esté reestructurando todo, pero bueno, ahí está, pero que sean pues Jennifer es un besazo para ella, Katy, a Violi por ayudarnos, a Violi también, también ha estado ahí siempre. No solo, porque Iván está ahí dándole caña siempre, que es un máquina. Bueno, mucha gente sigue apoyando a Radio Rasta y poco a poco se hacen. No podemos hacer ahora mismo grandes despliegues, pero hay mucha gente. Eso quería decir, que como habréis podido comprobar, tanto Radio Rasta como Desmontando a Babilón ahora mismo ya no son programas de Irola, no están emitiendo desde Irola. De momento Desmontando a Babilón ha comenzado esta temporada y bueno, Radio Rasta ya dirá lo que tenga que decir también. Sí, nada, decir simplemente que Irola es mucha Irola. Entonces, independientemente de que los caminos hayan separado nuestro y que hay, pues bueno, pues haya habido evidentemente pues unas desavenencias más o menos, diferencia de criterio, con parte de pues suficiente importantes como para tal, pero evidentemente el Irola está por encima de las desavenencias que podemos tener nosotros y suponemos que también que la que haya tenido cualquiera. Son 30 años de historia y ahí hay mucho trabajo de mucha gente puesto gratuitamente para todos, y entonces pues bueno, que solo por eso el respeto se hace que bueno, que simplemente no comentemos más, aunque nos preguntéis, oye, pero qué es lo que pasa, pues no ha pasado nada, cosas normales en principio de la vida. Y que sí, ¿vas a decir algo, Ángela? No, que por lo que estaba comentando Katy, que bueno, al final lo que estábamos comentando antes de enchufarnos a los micros, que bueno, es un grupo de gente, es un colectivo, ahí puede haber diferencias o no, pero que al final tenemos una misión en común, que es remover conciencias, y eso seguirán haciendo. Eso, bueno, y que dejamos muchos amigos, y no los dejamos, seguimos manteniéndolos, de hecho hemos quedado para comer con alguno en breve, que sí, mantén, o sea que no, sin más, no se comenta más, por pensar nuestra Machu Irola, en principio, 30 años de un montón de gente metiendo mucho trabajo. Para decir algo, mucho tendrías que decir para decir nada así en público, ya sin más, sin decir nada más. Así que animo a todas las radios libres y bueno, si alguien personalmente quisiera decirnos algo, pues aquí estamos en persona y esa persona le diríamos lo que haga falta también, tanto público como en privado, hablaremos de lo que haga falta. Sin más, así que creo que tiene Gora Radio, Gora, Gora Radio Irola. Gora Irola y Gora Desmontando a Babilón. Tenías una perrita por ahí, ¿no? Gracias a las chicas. Sí, sí, vamos a poner, porque en todos los, en todas las casas cocinabas, que se dice, Babilón está dentro nuestro. Perdona. Pero antes de poner te voy a hacer te voy a dar a ti una sorpresa que yo creo que no te acordarás. Y también se la voy a dar, y le voy a dar un saludo especial a Técnico Preocupado y a todos nuestros compañeros, porque te recuerdo que nosotros estamos en varios colectivos, ¿sí? Rasta, en, ¿sí? Sí, sí. colectivo, no sé si se le puede llamar, pero sí, a Buscadores de la Verdad, que ha incrementado, que es que hemos estado un poco fuera de órbita, pensándonos nuestras cosas, nuestras, y hemos estado desconectados, pero creo que no has mirado todo esto que ha inventado la gente que está publicando en Buscadores de la Verdad, y yo he encontrado una cosa que teníamos hecha hace tiempo, entonces habrá que renovarla, pero te voy a sorprender porque igual ni te acuerdas de ella, la vamos a poner. Me acuerdo de haberla grabado, pero no la he oído editada, la verdad. Bien, pues vamos a oír un poco esto, vas a ver, ya verás, lo voy poniendo. Técnico, a ver qué te parece, si te mola o no te mola. Espera un poco. La dejamos sonar un poco y ya presento. Buscadores de la Verdad. Punto de inflexión. Un técnico preocupado. Luces y sombras. Nuevo desorden mundial. Buscadores de la Verdad. Punto de inflexión. Luces y sombras. Punto de inflexión. Punto de inflexión. Nuevo desorden mundial. Nuevo desorden mundial. Luces y sombras. Un técnico preocupado. Un técnico preocupado. Desmontando a Babilón. Desmontando a Babilón. Por cierto, en el ranking 100 ya en iVoox. ¿No? Punto de inflexión. Punto de inflexión. Un técnico preocupado. Un técnico preocupado. Nuevo desorden mundial. Nuevo desorden mundial. Luces y sombras. Luces y sombras. Desmontando a Babilón en Buscadores de la Verdad. De la Verdad. Buscadores de la Verdad. Ha sonado muy bien. Hay unos programazos. Sí, hay un. Bueno, mucho trabajo, gente que también brutales, está. Y tendremos que colaborar también con la colaborando, sí. Oye, sí, es cierto, yo he estado un poco desconectada de iVoox porque además tenemos que decir también que el blog también ha sufrido un cambio porque hemos empezado a centrarnos un poco en lo que queríamos hacer y si vamos a lanzar esta tercera temporada, pues hacerlo un poco. Por eso Onda Radio 3.0, después de la catarsis veraniega, venimos con nueva. Bueno, pues con nuevas cosas que hemos tenido que sacar. De los problemas surgen, de las necesidades surgen las soluciones. Bueno, eso yeah. Para todo el mundo por todos los lados y para nosotros mismos también nos lo tiramos. Tenemos que intentar todas empatizar y todas. No quiere decir que nosotros lo hayamos hecho más ni menos, sino que lo tiro a patadas en el totejado, en el de todo el mundo. Vamos a ver. Porque si no nos van a ganar los malos. Tenemos que, no podemos estar divididos por chorradas. Y esto vamos a escuchar porque dice, tiene más razón. Más sabe el diablo por viejo que por sabio, Evaristo Páramos, un máquina. Sí, en este caso entrevistado por Javier Gallego de Carne Cruda. Ahora le doy caña, ahora sí que le doy caña. El mayor triunfo del sistema, lo leí en algún sitio, es ese, es hacer creer que no se le puede dar la vuelta a esto, de meter en la mente de las personas que esto es, que es inamovible. Yo creo que ese es el enemigo. El enemigo somos nosotros mismos. Yo creo que ese es el enemigo de verdad, porque los demás por lo menos los ves venir. Pues ves venir a los fachas, ves venir a la madera, ves venir a toda la cuadrilla, ves venir a los ejércitos, ves venir a... Bueno, a los drones creo que no se les ve venir. Yo creo que el enemigo más peligroso somos nosotros mismos. Lo que pasa es que aquí ya estamos filosofando y no estamos proponiendo ningún rollo de actuación común para darle la vuelta a la barraca. Y esto al final nos lleva a llamar antiguas a todas las teorías que podrían solucionar esto. Sí, creo que los enemigos muchas veces somos nosotros mismos, el enemigo está dentro. Precisamente porque el sistema, si tiene un mecanismo que le funciona a la perfección, es el dominio de las mentes a través de la bulia, el comercio, el entretenimiento, la dispersión. Y muchas veces somos nosotros mismos los que nos acomodamos por pasotismo, por parálisis, por anestesia, o porque es más fácil simplemente agachar la cabeza y tirar para adelante. Y entonces, en ese sentido, el nivel de la lucha empieza primero por nosotros mismos y el entorno local, como decía Evaristo. O sea, creo que por donde hay que empezar es por el pequeño cogollo y de ahí ir expandiendo. Aunque hay dos, como decía yo antes, dos parámetros y dos ejes de lucha. O sea, uno más individual, local y cercano, vecinal casi, y otro que tiene más que ver con el Estado y las estructuras superiores. Y ahí creo que, pues, programas de radio, movimientos sociales, revistas, comunicación, hacen una gran labor social, pues de despertar de conciencias, de cambio de mentalidades. Yo el otro día lo decía en el programa, o sea, creo que gente como nosotros tenemos la obligación de indignarnos e indignar, de informarnos e informar, de salir a la calle y de sacar a otros a la calle. Que tiene que ser cada uno con los que tiene al lado, buscar algo, buscar qué necesidades tenemos y cómo podemos hacerlo. Y ya está. Entonces, yo no le veo solución sin que haya alguna vez alguna movida súper violenta. Y les veo a ellos mejor preparados para la violencia que lo que es el pueblo. En realidad es verdad que la transición es otro cuento mal contado, en el que se nos ha dicho que ha sido un éxito y que no se podía haber hecho de otra manera. Quizá no se pudo hacer de manera muy distinta, pero por lo menos que no nos cuenten que es un éxito, porque a la vista está que los resultados son nefastos. ¿Qué tipo de transición a qué es esto? Se está viendo ahora, se está viendo ahora y lo han mantenido. Bueno, mogollón de gente ya lo ha visto antes. De hecho, sí, siguen en la cárcel la mayoría. Es decir, la jugada ha sido perfecta. O sea, es como tú has dicho en alguna canción, ¿no? Esclavos del siglo XXI. O sea, es una rueda perfecta para haber esclavizado a 3 generaciones consecutivas, claro, y tenerla bajo el yugo. Y sigue, porque es igual. Mientras le siga funcionando el mismo truco, ellos lo que hacen es resistir en el tiempo. Ellos resisten en el tiempo, van cambiando también, porque el molinillo también se los va tragando a ellos, ¿no? Pero van cambiando, van resistiendo en el tiempo. Entonces, cuando tú ya o yo somos unos ancianos que ya no tenemos nada de fuerza, ya tienen otra generación detrás a la que les han ido haciendo la misma jugada. Entonces, todo el mundo empieza desde el principio a luchar contra una cosa, contra lo que no puede. Claro. Y claro, y si lo haces, es que yo lo veo súper difícil, porque si lo haces con algo que has aprendido, sin que sea tu propia experiencia... Tú has aprendido. Nosotros lo que podamos saber se lo pasamos al siguiente. Y le decimos, esto te vale y tú ya empiezas en mejor posición. Y yo creo que eso también es mentira, porque no tiene esa experiencia, solo tiene lo que tú le has dicho, o tus ideas, o tus rollos. No tiene su propia experiencia desde cero. Y entonces el sistema siempre le funciona la rueda de molino, siempre aplasta las aceitunitas, porque tienen que volver a empezar desde el principio. Y cuando ya tienen toda esa experiencia, ya vuelven a tener estas edades y más. Y luego, y que pase el siguiente, y es una así. Yo, es que la verdad, sin el uso de la violencia no lo veo por ningún lado. Y que Dios me perdone por lo que acabo de decir. Violencia, huevos y velocidad. Buen día. En el orden que quieras. Eso ya que discutan los comités. Pero que no nos tiremos 20 años discutiendo en un comité de vecinos a ver si vamos de aquí o para allá, porque hay siempre un típico idiota metido entre nosotros que está más preocupado de que salga su puta idea de que se mueva algo, ¿vale? Eso son a lo que he dicho yo, que tenemos enemigos entre nosotros, por supuesto. Y son el vecino de abajo, el vecino de arriba, incluso yo mismo si te descuidas. Me podrían poner muy tonto con que se haga todo exactamente como yo diga. O este señor que tenemos aquí, o tú mismo, ¿no? Estás reunido con los colegas intentando solucionar algo, intentando hacer algo, y no te pasa que te dan ganas de decir, cago en río, este está equivocado, es la mía, porque es un poco más a la izquierda que la tuya. Ese tipo de tontadas yo creo que nos retrasan bastante. Sí. Milicianos... Infierno. Nuevo orden. 666. En breves instantes. Milicianos Infierno. Nuevo orden. 666. Los componentes que se encuentran en los explosivos y decimos existían porque ya no existen. Eso todavía parece la puerta a que el avión estallado sea otra cosa. Por ejemplo, explosivos militares. Lo más importante es el UVX, el gas sarín y el gas mostaza. Un horror masivo y repentino. De que el petróleo sigue subiendo, los alimentos no bajan, la crisis financiera no desaparece y esto va a ser la Iraq. Bienvenido a siglo XXI, siglo de la información, siglo de la información errónea, punto y guión. Falsa democracia, falsa constitución, nunca oirás esto en la radio o en televisión. Abre los ojos porque esta info vale oro, abre tu mente, eres carne de cañón, eres carne de presidio o carne de factoría. Civil o policía, tu vida es una ilusión. ¿Te has parado a pensar por qué demonios hay guerras? ¿Qué personas en el mundo sacan partido de ellas? Por mucho que una sociedad avance, siempre hay cáncer, tales como drogas, guetos y delincuencia. Y siempre la apariencia, arriba quieren paz, pero hacen la guerra, aunque nadie crea en ella ya. Te meten por los ojos la cara de tu asesino, para que tú digas sí cuando quemen al vecino. Medios de comunicación masivos, son sus medios de desinformación, amigo. Así que pilla red, si te quieres enterar, pero tienen un botón, lo pulsan y hacen crack. Hacen lo que quieren con tu vida y tu vida para ellos es un juego, somos sus picudos borregos. Somos sus hormigas trabajando al sol. El ritmo del capitalismo, industrialización. Yo no tengo una solución para la gente. Yo solo te ofrezco una pastilla diferente. Yo solo te ofrezco la versión que no trae la tele. Ni la ETA ni Al Qaeda, fue la OTAN en el 11M. Permítame que me queme, permítame que no me crea nada de lo que ve en mis ojos. Sobresaltado por aquel líquido rojo tenía absueltos los chivatos de la policía. Otra vez, tu democracia falla. Otra vez, rojo y azul te engaña. Da igual que hagan mal porque borran su rastro. Cierran su pacto, el nuevo orden facto. Otra vez, tu democracia falla. Otra vez, diestra y siniestra engaña. La mafia es la banca y su negocio la guerra. Democracia fascista y el control de la tierra. El nuevo orden mundial se basa simplemente en tu inactividad. Se basa en que no quieras leer, solo jugar a la consola en la comodidad de tu sofá. Y no te quieras informar, solo ver su tele, que te entretiene y nos mantiene como apeles. Por eso no apeles a la justicia, porque tu nivel social comerá de la mano de tu avaricia. La guerra es la franquicia del cártel bancario. Las multinacionales, el gatillo del sicario. Todos los políticos son unos artistas. La democracia es el escenario y el teatro. No soy un radical, ni somos cuatro gatos. No estoy tan loco ni tampoco voy drogado. Quiero que te informes y que busques tu verdad. Que no se rían de ti, firmado la humanidad. Nuevo orden mundial, 666. Estado policial, agresor en tu face. Vamos de la mano a un gobierno global. Pero soy la resistencia y os jodéis. 666. Nuevo orden mundial, 666. Estado policial, agresor en tu face. Vamos de la mano a un gobierno global. Pero hay resistencia y os jodéis. Escuchar, ¿verdad? Sí, porque la verdad es que lo cuenta bien clarito. Además lo dice el sistema de guerra. Está bien definido tal y como la lírica de este grupo de milicianos y de este trabajo de infierno dentro del disco. Pues bueno, ahora estamos oyendo, ¿sabéis qué? De fondo he puesto un poco de Akatch, ¿eh? Así que para que nos amenice estos minutitos, porque vamos a explicar algo que es importantísimo. Bueno, todo es importantísimo, ¿no? Pero dentro de lo importantísimo, lo importante de lo más importante, de lo más básico, la mismísima esencia que nos hace a veces ser un poco borregos y que tengamos la situación que tenemos, ¿no? Muchas veces, a todos los niveles, pues es lo que vamos a contar ahora un poco, Ángela y yo. Y bueno, está probado en el mundo. Cuéntanos, Ángela, ¿qué es el experimento de Asch? ¿Qué es la conformidad con la mayoría? Con esto pequeñito, luego le van añadiendo cosas encima y ahí se monta la propaganda, se monta. Pero esto es la base fundamental. ¿Qué es el experimento de Asch? Bueno, pues el experimento de Asch, que comentamos también la temporada pasada al principio, me acuerdo. Sí que es verdad que explica mucho de lo que hablamos, porque es un experimento que se llevó a cabo en la década de los 50 por Solomon Asch, que prueba de alguna manera cómo se ejerce la presión social del grupo, o sea, de qué manera puede llegar a influenciarnos de forma que al final acabamos pensando o tomando decisiones en base a esa presión social y no a lo que nosotros pensamos que puede ser lo correcto, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por resumirlo de alguna forma, para este experimento se eligió a un grupo de gente a los que se sentó en una mesa. Los asientos y bueno, y todo estaba organizado de tal manera que esas personas dieran una respuesta ya concertada, excepto uno de ellos. para ver si esta persona realmente se sometía a la presión del grupo o no. Y efectivamente... Claro, todos eran actores menos esa persona. Sí, ¿verdad? Eso te iba a preguntar. Vale, gracias. Eso es. Por ejemplo, uno de los de las pruebas se les ponía unas imágenes con unas líneas para que dijeran cuál era más larga o cuál de las líneas concordaba con la referencia, etcétera. Y se probó que todos los participantes empezaron a dar una serie de respuestas, ¿no?, correctas para no levantar muchas sospechas, y luego ya las respuestas eran erróneas y esta persona, que era ajena totalmente a que era realmente una farsa, contestaba lo mismo. Estamos hablando de que comparaban unas líneas que era evidentemente más grande la línea B. Una de 50 centímetros con una de 5, por ejemplo. No tanto, pero había una de 10 centímetros, una de 20 y una de 30. Está claro cuál es, como los Dalton. O sea, no puedes... Sí, no hay problema. No es, pero pues, la más larga está claro que es la C, ¿no? Si estaban así, ¿no? Uh-huh. Pero empezaron todos a decir que era la B. Y claro, cuando llegaba el otro, el quinto, todo ya la primera vez... Parece que la primera vez casi todo el mundo dice la que cree, a pesar de todo, se, ¿no? Se reafirma en su, sí, en su individuo. Pero la segunda vez, ¿cuál que es? El 80%, me parece, de la gente, más o menos. Se ha repetido este experimento multitud de ocasiones, países y en momentos del tiempo, con diferentes clases sociales, da igual, más o menos va a salir lo parecido. Entre el 70 y tantos y el 80 y tantos% de la gente no aguanta un segundo embate y está de acuerdo. Sí, de hecho es lo que decías, por los resultados que él sacó, se supone que bueno, que un 75% de la gente daba esas respuestas erróneas. O sea, el experimento siguiendo, al final... Siguiendo a lo que decían los actores que estaban dentro ya, conchabados con el científico para hacer el experimento. Quiere decir, ¿cómo nos dejamos arrastrar por lo que dice el grupo en el que estamos? Y sobre todo, este experimento, lo que me gustaría aclarar es que eran respuestas directas, que no tenían que escribir si era, o sea, era decirlo en público. Que ahí es donde además está muy bien pensado. Líneas rectas, en lugar de personas, por ejemplo, para ser más abstracto. Y al final, ¿cómo nos vamos haciendo todos de un pensamiento único? Dotando un pensamiento único el grupo. Sí, además, lo que demostró en posteriores experimentos fue que el número de personas que daban esas respuestas, que realmente eran las respuestas correctas o eran un poco disidentes con el grupo. Con el grupo, iban cambiando. Quiero decir, cuantas más voces hubiera disidentes, más gente iba a seguirles. Ah, o sea, cuanto más grande... Cuanto más grande es el grupo de gente que no está conforme o da la respuesta que realmente cree, claro, más se animan los demás a hacerlo. Es que Atreverse a pensar diferente. Eso es. Salir fuera de la caja, que se dice, ¿no? O llevar la contraria, te dicen, llevas la contraria. O estás haciendo el juego a lo que sea... Bueno, pues esos son chantajes emocionales que inconscientemente también se ponen. Uno, cuando quiere argumentar, no se da cuenta de que bueno, pues que eso lo dice Bush, ¿no? Conmigo o contra mí, eso no va. Pero esto tiene una explicación. Para empezar, todos creemos que estamos en ese 20% de los que diríamos es la que está claro que es la C. Pues permitirme dudar, porque si el 80 o el 90% pensamos que nosotros seríamos de los que... Pero los números dicen que es el 20. O el 25. Pues seguro que igual yo también estoy. Y si no estoy en una, en otra, ¿eh? Entonces hay que tener mucha personalidad y depende de la situación. Como dice Ángela, imagínate que hay uno que dice una cosa en contra de todos. Tú piensas lo mismo, pero hay ocho que no. ¿Cuántas situaciones así hemos estado? No os sintáis mal, porque es normal cagarla en esta situación. El 80% lo hace porque tiene una explicación. Está en lo más intrínseco de nuestros instintos, el sentido grupal, porque somos el hombre, la mujer, la especie humana, es un animal gregario, social. Entonces, pues imaginaros que hace 20.000 años, pues te pones tonto con el grupo y te dicen adiós. Te comen los bichos esa misma noche. Te mueres de frío. Morirías. Y sobre todo, algo que va intrínseco también, tu instinto fundamental de la procreación. Si no, no estaríamos tampoco nadie aquí. Si no tuviéramos ese instinto de como sea, le tenemos que dejar, ¿no? Entonces, todo eso te lo pierdes y te... Entonces, hay mucho miedo a ser rechazado por el grupo. Y es normal. Lo tenemos dentro metidos... por mucho que la gente, yo, a mí no me importa lo que los demás piensen, pues yo lo he dicho muchas veces y la verdad no era una mentira, porque no es lo mismo decir algo incierto que mentira, pero qué cosa más incierta, decía yo. Sí, claro que me importa, incluso ahora que cada vez me importa menos y con el tiempo, sin que te des cuenta te importa, o sea que si encima ya te importa mucho, claro, esto da lugar a situaciones esperpénticas como el rey que iba desnudo y nadie decía que nadie se atrevía a decir que desnudo, y al final todos pensaban que iba a cortaje. No había ningún niño que al final le dijera. Claro, es que si vamos al pensamiento único, no existiría el niño que le dice, pero si va desnudo el rey, para verlo claramente, alguien lo tiene que decir. No, y que al final es que justo decía Gus, atreverse, claro, entonces está implícito el miedo. Ay, ay. Eso es el condicionante por el que nos tienen agarrados, tener miedo a que a protestar, ya vemos cómo nos están reprimiendo cada vez más, leyes mordaza por todas partes. Es importantísimo el experimento de Ash para entender el intríngulis que ya hay dentro del informe de los Mountain, cómo ellos juegan ya con este tipo de programación predictiva, que por eso se llama programación predictiva, porque ellos ya saben que tú vas a elegir la línea pequeña, la misma, o sea, la línea que no es lo mismo que ha hecho el grupo, equivocándote, aun sabiendo que estás haciendo algo que es incorrecto. Ellos conocen nuestra mente mejor que nosotros mismos, entonces esto lo tienen súper planificado, como vais a ver a lo largo del programa, que esto tienen planificado estas de nuestras actitudes y otras muchas que iremos diciendo a lo largo de otros programas, en propaganda y tal. Son cosas que somos así, no, que nadie diga yo, no, no, pues cómo la publicidad nos engaña, todo eso ya hablaremos. Pero esto es muy importante decirlo, porque ellos son magos, ellas y ellos, porque ellos también son ellas y ellos, son, ya veremos viendo quiénes son, son magos en hacer parecer que todo el mundo parece que hace algo, entonces todo el mundo sigue. Supongámonos que usamos eso nosotros y conseguimos aparentar que somos el 50% de disidentes, aunque seas el 15%. Da la casualidad que con eso, fijaros, es usar, no usar esas mismas condiciones a la vuelta, como el judo, con la misma fuerza. Pues si unos ya, porque claro, mucha gente dice, si somos un 10% los que pensamos más o menos que tenemos, y se desesperan. No, si llegamos a un 15% podemos hacer parecer que es un 35%. ¿Qué ocurre? Que el montón de los veletas del medio, que solo se atreven cuando hay unos cuantos, de repente aumenta exponencialmente, pum, pum, pum, y te puedes encontrar con que has aumentado. Estas cosas no van poco a poco, van poco a poco, pero se van cimentando, pero de repente pegan un petardazo. Entonces, por eso hay que tener esperanza, que cuidado, a mí la esperanza me da más miedo que un nublado, porque con la esperanza nos engañan también. Vamos a ver, saber es poder y... Sí, sí, porque vamos a ir directos a la raíz. Saber es poder. Y venimos con un saber y es poder tan cargadito que no sé por dónde quieres empezar, Gus. ¿Por la ONU? ¿Por el informe de Aaron Mountain? ¿Quieres añadir alguna lectura más? No, sí, vamos a explicar rápidamente qué es el informe de Aaron Mountain y que es como una especie de... en broma, no me toméis las palabras al pie de la letra. Es una especie de Biblia de desmontando a Babilón. Y es una Biblia que encima no es que no la haya escrito Dios, sino que no nos cambien los que la ha escrito. Pero, vamos, la clava como el Rotring. Con Rotring por láser y ordenador, lo deja todo al milímetro, porque además, pues desgraciadamente, tiene mucho sentido. El informe Aaron Mountain es un informe que encargó John Fitzgerald Kennedy a su secretario de defensa, Robert McNamara, que por cierto, Robert McNamara era de Skull and Bones y también del Council, creo que Skull and Bones, estoy casi seguro, Council for Foreign Relations, fijo. Seguro también. ¿Por qué digo esto? Porque ya veréis estos grupos como van sonando por detrás constantemente. Y entonces le encargó un informe sin límite de económico, porque era algo tan importante como que había un empate técnico mundial geoestratégico, porque había energía nuclear, misiles intercontinentales de múltiple cabeza nuclear por ambos bandos. Lo cual quiere decir que en 24 horas van a dar frichurros los bandos, la Tierra. Había un empate técnico. La amenaza como disuasión se difumina un poco en el... porque ¿cómo te vas a atacar? Y se plantea una posibilidad de paz mundial de una manera más clara que nunca por primera vez en la historia. Cosa que, claro, hay una especie personas que son globalistas, que quieren un mundo global, que ya hablaremos, y eso pues viene que ni anillo al dedo para esos juegos. Entonces, este informe, que es a lo que vamos, se hace con las... ¿Quiénes eran? ¿Cuántas eran, Katy? Las 15 mentes más, esos. 15 mentes más brillantes del mundo académico de los Estados Unidos. Bueno, pues el inventor de la cibernética, Kahn, y otros... Hay un montón de nombres, pero ellos trabajaban incluso con seudónimos, por lo visto. Bueno, pero se hizo entonces el informe Iron Mountain en la montaña Iron Mountain, base secreta, sin límite de presupuesto, y estuvieron varios años las 15 mentes más brillantes. Y el título del informe es el informe Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz. Y entre las cosas que ellos tienen es se marcan unas premisas, que es como era una frialdad de corte militar, no lo tengo, disciplina, sí, eso es, no dejarse llevar por ningún juicio ni ningún prejuicio ni juicio de valor preconcebido, y la premisa era de argumentar todo con toda la documentación de todo lo que se diga, tener toda la... Sí, porque a ellos les daban acceso a cualquier tipo de informe o de dato que necesitaran para realizar este informe. Lo que recuerdo que en la temporada pasada comentábamos el párrafo que hemos leído, el primer párrafo que hemos leído al inicio del programa, viene a responder a algo que quedó pendiente la temporada anterior, que era la naturaleza de la guerra. Y como habéis oído en alguno de los comentarios, yo tengo aquí la parte que he leído yo, por ejemplo, que dice: la guerra en sí es el sistema social básico. Este informe llega al meollo del asunto, llega a tal profundidad de estudio de cómo pasar de un sistema de guerra a un sistema de paz, que detecta lo que no había detectado ningún informe anterior. Y es que no es que las sociedades tengan un problema, como decíamos, de ideología, de economía. Ellos se jactan de que este es el único informe que se acerca a la realidad, porque se basa en una premisa básica en la cual todos los demás informes que han estudiado cuidadosamente adolecen. ¿De qué es? Este informe es el único que dice que la guerra no sirve a las sociedades, sino que las sociedades sirven a la sociedad de guerra. Entonces, la guerra no sirve a Rusia, no sirve al comunismo o al capitalismo. No. A la inversa, precisamente. La guerra es el sistema, y por tanto, si no hay problemas, habrá que generarlos, acelerarlos de alguna manera, porque se requiere. Mira, todo está subordinado a la guerra, absolutamente todo: economía, sistema social. Entonces, a través de la guerra, esta gente ha tenido el control total sobre la población. Pero, ¿qué pasaría en un sistema de paz? ¿Se podría llegar a sustituir la guerra por un sistema de paz que asegurara al 100% que se iba a tener el mismo control sobre la población? Claro, ellos tienen miedo de que una paz pueda haber descontrol. Ahí tienen... Eso no puede ser. Entonces, mirad, vais a ver. En términos generales, el sistema de guerra brinda la motivación básica para la organización social primaria. Al hacerlo, refleja a nivel social los incentivos que hacen al comportamiento humano individual. El más importante de estos, a los efectos sociales, lo conforma la necesidad psicológica individual de lealtad hacia una sociedad y sus valores. La lealtad requiere de una causa, y una causa requiere de un enemigo. Hasta aquí lo obvio. El punto crítico radica en el hecho de que el enemigo que define la causa debe percibirse como realmente formidable. En términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad, y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Tiene que haber un enemigo para justificar una organización social determinada. Y vais a ver, hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Terror, terrorismo, la tele... Miedo, que me ponen una bomba... Debe involucrar un riesgo auténtico de destrucción personal y a una escala consistente con el tamaño y complejidad de los sistemas sociales modernos. La clave es su credibilidad. sea ese sustituto de naturaleza ritual o de funcionamiento concreto, a no ser que brinde una amenaza de vida o muerte creíble, no servirá para la función social organizadora que cumple la guerra. Ellos en el informe lo ponen por funciones económicas cumple la guerra estas. ¿Cuál su función social? Pues la organizadora, gracias a la guerra, al miedo, les pones a todos firmes. Tú eres soldado raso, tú eres tal, tú eres sargento, tú cabo, y a callar todos que te vas al calabozo. Porque hay una situación extra que pues unos ataques terroristas, algo que hay, hace que entre lo militar. ¿Por qué? Porque hay un miedo que se acabó, lo demás es secundario. Vamos a salvar el culo. Aquí es a donde vamos, porque hay que sustituir todas las funciones que cumple el sistema de guerra. Cuando pasamos a un sistema de paz, hay que tener muy seguro que, por ejemplo, hay funciones militares que tendrán que desarrollar determinadas organizaciones nuevas. Que esas funciones militares dejarán de ser funciones serán funciones no militares, por ejemplo, para las fuerzas de paz. Ellos ya hablan de fuerzas de paz en este informe. Lo cual es muy curioso porque, claro, hay que crear instituciones nuevas, organizaciones nuevas, fundar nuevas entes a nivel de lo que quieres controlar, sea el país, en este caso, sea el mundo, para que todo lo económico, social, todo lo que tenga que ver con la guerra, los gastos de guerra, por ejemplo, el desperdicio que tienen los gastos de guerra. ¿Qué os creéis? Que se gastan tanto dinero en misiles que luego no se tiran, porque es verdad que luego se caducan, pero hay un gasto ahí que va directamente a la basura. ¿Esto es un gasto lógico? No, pero este sistema de guerra, para este sistema de guerra, sí. No solo es eso, sino que te voy a decir exactamente, si os parece, que dicen el sistema de guerra cumple unas funciones económicas. Entonces, fijaros hasta este punto que los sustitutos económicos de este sistema, venimos a ver. Tasa mínima de desperdicio obligado para ejercer el control social. Este título lo he puesto yo, este título para ver. Los sustitutos económicos de la guerra deben cumplir con dos criterios principales. Uno, deben representar un desperdicio en el sentido usual de la palabra. Y dos, deben operar fuera del sistema normal de la oferta y la demanda. La magnitud del desperdicio debe ser suficiente como para corresponder a las necesidades de la sociedad. En el caso del desperdicio militar existe, en verdad, una mayor utilidad social, aparte de la económica, ¿no? Se deriva del hecho de que el desperdicio de la producción de guerra se ejerce enteramente fuera del marco de la economía de oferta y demanda. Como tal, fijaros qué importante es esto, provee el único segmento de envergadura y crítico de la economía total que se encuentra sujeto a un control central completo y arbitrario. ¿Veis para qué sirve la guerra? Control total y arbitrario. Y es que hay que gastar pasta, porque tenemos, pero sobra y ¿cómo puedo gastar tanto con la guerra? Es más, tienen ellos un estudio aquí de la salud, expansión drástica de las investigaciones médicas, dar a todo el mundo del mundo mundial. Estamos hablando que ellos piensan en todo el mundo. Darle a todo el mundo un completo salud, darle a todo el mundo una educación, una vivienda, mira, como dice, viviendas limpias, cómodas y seguras y espaciosas para todas, al nivel del que actualmente disfruta aproximadamente un 15% de la población de este país. En Estados Unidos del año 69 todos tenían casa con jardín, ¿eh? Uh-huh. Entonces tienen ellos previsto dar esto, transporte a todo el mundo para que todo el mundo pueda viajar gratuitamente a todo lugar del mundo. Ambiente físico, eliminación real de la pobreza a través de dar un ingreso anual garantizado a todo el mundo. Y dice lo siguiente: en el pasado un programa tan vasto y ambiguo hubiese sido descartado sin más, sin prestársele seria consideración. Hubiese sido considerado prima facie demasiado costoso, al margen de sus implicancias políticas. Nuestra objeción, por otra parte, apenas podría ser más contradictoria. Como sustituto de la guerra, consideramos que resulta inadecuado, dado que es demasiado barato. Es decir, no habría esos gastos ilimitados necesarios para tener la sartén por el mango, que se dice. Pagando a todo el mundo todo eso, no se gasta lo suficiente para que haya el nivel lo que has leído antes, sí, el nivel, sí, de pobreza. El nivel de pobreza. Voy a leer otra vez esa, aunque lo haya leído Cati. O lo leas. ¿Por qué no lo lees tú, Ángela? Y así no te no duermes aquí, te estoy... mira, el párrafo ese que habías leído tú. El último, de aquí. Te pillé. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. ¿Pobreza? Que la sociedad requiere como un incentivo y para mantener la... El control desde el poder central, vamos. Ahí va, yo creía que estábamos pobres por la crisis. Como que igual hay que empezar a mirar con un poquito más de perspectiva las cosas, ¿no? Uh-huh. Esta es la idea que tienen el poder, el estudio, como porque ellos tienen para pagar a estos estudios. Oye, ¿cómo hacemos esto? Y si te fijas, aquí el principal preocupación de estos tíos y sobre lo que se basa todo el estudio, sin nombrarlo, es, esto es un pequeño, el estudio es enorme, tiene 406 anexos, este es la leche. ¿Cuál es su principal preocupación? Que sin nombrarla, se trasluce de sus palabras. Control social. Tiene más miedo que un nublado a que esto se pueda menear y puedan perder los hilos del poder. Por lo tanto, para empezar, los tienen. Porque si tienen miedo a perderlos... Es que tiene muy claro, además lo aconsejan un montón de veces durante el informe, y es que si esto no se, si no puede cumplir la función que acabamos de describir, se sigue aconsejando el sistema de guerra hasta que no se descubra cómo cambiarlo. Siempre aconsejan sistema de guerra, siempre aconsejan sistema de guerra, seguir el sistema de guerra. Luego, algo que salga de estas 15 mentes brillantes, ya dan unas pautas, ¿no? Lo de crear organizaciones, crear instituciones nuevas. Algo que salga de aquí, ¿os parecerá que podría ser algo bueno? Estamos diciendo que ellos tienen que generar que exista la pobreza, que existan las clases para poder manipular a toda la sociedad, para que todos elijamos la línea, aunque sea la incorrecta, que elijamos todos la misma línea, aunque sea la incorrecta. Eso es lo que quieren, la línea del experimento de As, que todos seamos pensamiento único, porque claro, así es más fácil manejar al rebaño. Lo más curioso es que... se me ha ido la olla, iba a decir... No, que al final todo esto también lo que tenemos que pensar es que lo vamos a comentar ahora, que se trata del control de la población, no solo controlar la conciencia social, sino controlar directamente la población, el número que ellos estiman que tenemos que ser para tenernos bien controlados. Ahí es donde entran las nuevas organizaciones, que ahí me había quedado yo, las nuevas organizaciones que se generan para trabajar todas estas funciones de la guerra. Si vamos a vivir en un sistema de paz, como no queremos perder el control de la sociedad, somos el poder, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, crear la ONU. La ONU cumpliría una de las funciones que relatan, por ejemplo, en el informe de los Mountain, ¿verdad? Sí, claro, se necesita una entidad con poder político supranacional para enfrentar amenazas supranacionales. La guerra en el fondo tampoco era tan supranacional, exceptuando las grandes guerras mundiales, que si os fijáis vienen siempre previas a construcciones de este tipo, y tiene una razón, en el control mental tanto de masas como individual hay una premisa básica. Se hace a través de un trauma. Por ejemplo, te piso los dos pies y entonces cuando te quito media hora después un pie, hasta te caigo bien. Porque yo siempre llegaríamos a un acuerdo rápidamente. ¿Qué te parece si te quito encima este otro pie y solo te piso 10 minutos al día? Coño, pues hasta firmas, ¿no? Porque yo pongo el ejemplo del brazo, que te dicen, te vamos a cortar el brazo y luego solo te cortan un dedo. Y hasta le das besos. Y hasta le pagas la comida, ¿no? Porque dices, he salvado cuatro dedos, es el brazo, la leche. Ese es el trauma aceptado. Bueno, pues, vamos a aceptar. A través de un trauma, otro trauma, las Torres Gemelas caen y entonces cambiamos todas las, modificamos todas las leyes, te ponemos en pelotas en los aeropuertos, te damos la vuelta al niño, le cacheamos a tu hijo de un año delante tuyo, a un paralítico. O sea, barbaridades que dices, ¿qué tiene que ver esto con el terrorismo, no? Porque, oye, ¿cuántos terroristas han cogido en los aeropuertos? ¿A qué no habéis oído nunca? Ninguno. En un aeropuerto que han cogido a un terrorista en un cacheo, pero han cachado millones de personas supuestamente decentes, como nosotros, no, decentes, pero somos decentes sospechosos, desde que es de, ¿por qué? Por si acaso, fíjate lo que pasa con las Torres Gemelas. Miedo, coño, cuidado, que aquí ya hay unas normativas especiales. Esta es la cosa, sí, sí. Ya. Es que en los aeropuertos no, pero hombre, es que se lo ponen tan fácil los terroristas, ¿no? Se van dejando por ahí los pasaportes, que si me dejo el Corán, lo típico, vaya. Sí, el pasaporte, el Corán. Nosotros tenemos una cuña. Mira, no la he podido encontrar porque hemos tenido tanto cambio de ordenador, pero ya pondremos. Vamos a leer un poco más esto. Existe una cosa que se llaman actores de crisis. ¿Qué es esto? ¿Y si no todas las noticias que vemos por la tele fueran reales? ¿Y si un número indeterminado de ellas, por ejemplo, un atentado, estuviera hecho en un estudio? ¿Sabéis que los estudios más grandes del mundo de televisión, dónde están, Katy? ¿Sabes quién los tiene? Creo que es un país árabe, ¿no? No, el ejército de los Estados Unidos. Es verdad. El ejército de los Estados Unidos estudios de cine más grandes, más grande que ningún estudio de Hollywood. No me acuerdo ahora mismo dónde es. Sí, es cierto. Yo estaba pensando en la recreación de la Plaza Verde por parte de... Bueno, pues nosotros tenemos actores de crisis que han muerto y les tenemos 2 años después con otro nombre en otro sitio, fotografiados, trabajando de otra cosa... resulta que decía que era el tío actor, no sé, por decir algo, me lo invento, lechero, decían, ay, soy el lechero, he visto el atentado, ha sido horrible, cómo sangraba, los testigos que salen, y resulta que luego sale en otro atentado, y en vez del lechero era, no, soy lo que pasaba por aquí, fue terrible. Ay, Dios, este es el mismo que ahora se llama de otra manera, tiene pintado de otra manera, tiene otras gafas de sol, pero si te parece. Es que está el caso, no me acuerdo ahora del nombre de esta chica, que bueno, que de hecho trabajaba en la CIA, no me acuerdo si era la colombiana, sí. Que se le ve en varios atentados de Estados Unidos, luego creo que estaba también en París llorando, sí. En Estados Unidos, no sé si fue en Boston, a esa la tengo, era la pianista de la iglesia. 5 atentados la tengo localizada. A mí me parece que el terrorismo cumpliría la función también que ellos proponen, ¿no? La de crear un enemigo de tal magnitud de miedo que todos delegaríamos en una autoridad, en este caso, por ejemplo, pues la OTAN o la ONU, ahí están las dos organizaciones que pueden cumplir las parte de las funciones de las que habla este informe, ¿no? Y delegaríamos en esa autoridad todo tipo de decisión. Con lo cual, no sé si no lo pensamos así, el cambio climático, el enemigo, se está calentando la Tierra, viene la ONU, hay que cobrar la tasa de... Por Dios, no seas hereje, tú estás loca, ¿no ves que sí, se está calentando todo? ¿No notas tú el calor? Pero sí, lo sabe todo el 97% de la gente. Bueno, sí, vamos a verlo. Pero antes de pasar a eso, que tiene tema, vamos a ver más enemigos posibles que estas han valorado, para que veáis que no es ninguna chorrada lo que acaba de decir Katy, sino todo lo contrario. Entonces, a ver si empezamos a intentar, por nuestro propio bien, ponernos momentáneamente en la cabeza de estos. Entonces piensa que eres un psicópata, que te importan los demás un pito, como si fueran ganado. ¿Y cómo manejas el asunto? Yo sé que es difícil y a mí me cuesta. Y sal de ahí, no te vayas a quedar ahí encima. Pero intenta pensar, porque esto tiene mucha lógica desde ese punto de vista inhumano, patológico, psicótico. No sé cómo decirlo. Bueno, mira. El proyecto espacial más ambicioso y menos realista no puede por sí mismo generar una amenaza externa creíble. Esto venía diciendo, porque estos venían antes también de la economía, que... algo como la NASA sirve para gastar esa pasta que decimos que tenemos que gastar para equilibrar y para que haya la pobreza necesaria. Para la diferencia de clases. Entonces, pero no puede generar una amenaza externa creíble. Se ha debatido caloradamente que semejante amenaza ofrecería la última y mejor esperanza para la paz. ¿Qué amenaza? Una amenaza externa que es de ONI, ¿no? Al unir a la humanidad en contra del peligro de destrucción por criaturas de otros planetas o provenientes del espacio exterior. Se han propuesto experimentos para probar la credibilidad de una amenaza consistente en una invasión desde fuera de este mundo. Han hecho experimentos, ¿cuál puede ser? Estos ovnis que... Bueno. Es plausible que en algunos de los incidentes de platos voladores más difíciles de explicar en los últimos años hayan sido algunos primeros experimentos de esta clase. ¿Veis? Una amenaza extraterrestre también estaría gestionada por la ONU, ¿verdad? Coño, ahora me explico por qué sale por la tele alienígenas ancestrales, cuando antes encontrar un libro era tal. Ahí va. Igual resulta que quieren convencernos de que puede venir una amenaza extraterrestre. Bueno, aquí lo valoran, ¿no? Por cierto. No obstante ello, un sustituto político, porque claro, sustituto político, sustituto económico, nosotros hemos cogido pequeños cachos. Sustituto político efectivo de la guerra requeriría enemigos alternativos, algunos de los cuales podrían parecer rebuscados dentro del contexto del actual sistema de guerra. En este sentido, los posibles enemigos sustitutos ya mencionados, han mencionado varios, resultarían insuficientes. Una excepción sería el modelo de contaminación del medio ambiente, si el peligro que presenta para la sociedad resultase genuinamente inminente. Los modelos ficticios deberían conllevar el peso de una extraordinaria convicción, sustentada por una no inconsiderable pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, igual lo preparo yo, hasta pongo unos actores, pero me cargo unos cuantos por si acaso en el 11M, para que quede claro. Luego además tienen estudiado, eso ya hablaremos más adelante, el control mental, que con matar unos cuantos el primer atentado te puedes hacer otros tres o cuatro atentados después, que sean mentiras, no, ni Dios lo mira, porque además quién se atreve a las víctimas, Dios mío, se crea un estado social de conciencia, todo de concernidos acerca del terrorismo de las víctimas, que los cuatro siguientes no hacen ni falta. Pero eso es un estudio más avanzado que ya hablaremos en control mental, porque esto es una guerra, ¿eh? La cuarta guerra de cuarta generación, ya estamos en ella. Lo que pasa es que igual no lo sabíamos. Otra cosa. Es que antes Ángela ha puesto el dedo en la llaga, quiero decir, ha dicho que para controlar a la población es muy importante el número de población que haya, el número de habitantes que haya para, claro, tendrás que utilizar en esos modelos ficticios con los que te vas a mover, tendrás que tener asegurado que ese control lo vas a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, has dicho lo del calentamiento, lo de un enemigo que contaminación, medio ambiente. Eso no ha terminado esto, ¿eh? Ahora van a ser las perlas brutales. Sí, lo que me llama la atención, porque otra vez todo ese tema lo llevaría la ONU. Quiero decir, me voy a centrar en esa organización que estaría cumpliendo las funciones no militares, digamos, dichas de combate de la guerra, las otras funciones es que antes. Una autoridad social, digamos, una autoridad política capaz de, eso es, supranacional. Entonces, dime tú quién, según los medios tal, no puede ser más que la ONU, que de hecho ya teóricamente está haciendo esas cosas, ¿no? Es que a la ONU cada vez le estamos dando más soberanía, estamos cediendo nuestra soberanía local y comarcal y cada vez se la estamos dando a la ONU, cuidado, porque a ver qué va a ser la ONU. Sigue con lo de la contaminación, porque es que cumple el factor además de la población, de regular la población. Mira, vamos a ver, voy a acabar por aquí porque esto también es importante. He dicho antes alienígenas ancestrales. Yo creía en los ovnis, vamos, cuando nadie creía, eras un raro. Pues yo era ese raro del experimento de Asker. Yo no creo, pues yo sí, el raro, el Don Quijote, le decía uno. Ahora resulta que en vez de un 10%, un 7% en los años 60 de Estados Unidos hablo, pero la Europa será parecido. Ya hay un 60% que cree en la existencia de vida extraterrestre, ovnis. O sea, hemos pasado de un 10 a un 60. En 30 años se ha pasado 40. Sale hasta en la tele, alienígenas ancestrales, ni nos sale en la sala. Si no quieren que sepas algo, no, yo tengo todos estos secretos y te los digo en la tele. Veremos, los servicios secretos están para eso, para que nadie diga en la tele mucho. Algunos puede decir algo, pero en la tele. Las televisiones hoy en día, esto no es como las radios antiguamente, que uno montaba una radio para tener televisión. Hoy en día ya para empezar es por cable. Entonces ya ni siquiera pirata puedes hacer. Fijaros qué control hay de eso. Y ahí tiene que haber dinero, mucho dinero para hacer una. Entonces, bueno, en la tele no te va a salir. Espera, es raro que salga, a no ser que estés metiendo en la cabeza de la población a un enemigo nuevo que sea esa invasión extraterrestre de la que hablabas en el informe. Bueno, cualquier amenaza externa, mira, hemos dicho que los modelos ficticios deberían conllevar el peso de una extraordinaria convicción sustentada por una no considerable pérdida de vidas humanas. La construcción de una estructura actualizada, mitológica o religiosa, para este propósito, en este caso no se puede decir propósito de la guerra, pero es un cacho que presentaría dificultades en nuestra era. Como amenaza. Pero de todos modos debe ser considerada como una opción. No, esto es para sustituir la parte social de la guerra, no sé qué. Eso sí es amenaza, pero sustituye una parte concreta, no sé ahora qué. Los teóricos de los juegos también han sugerido, en otros contextos, el desarrollo de juegos de sangre para el control efectivo de los impulsos agresivos individuales. Juegos de sangre, ya lo estamos viendo en la película, estas que nos hacen programación predictiva, que es ver, pues bueno, el circo romano son juegos de sangre, el boxeo, el valetudo. Dime. No, que ya que comentabas lo de las películas, que estábamos diciendo lo de los estudios de televisión y tal, no hay que olvidar que está Hollywood de por medio, que también es como un brazo esencial de la propaganda, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Y que quizá ese porcentaje de gente que haya subido, que ahora cree en extraterrestres o en otras cosas, sea porque también nos lo han metido de, claro, es que de está, alguna manera. Películas, series... Está ahí todo el rato. De forma ahí, la opinión social. De ahí que desmontando a Babilón, cuando habla de información, y en otras temporadas y ni en esta, no hablaremos mucho o nada, probablemente en hasta ahora creo que no hemos hablado nada, de estos temas, porque no es que creamos que puedan existir o no vida extraterrestre, no, es que ni entramos en eso. Porque esto tiene montado un peliculón al respecto, que uno ya no sabe. Entonces, cuando venga alguien que sea de verdad, que no sea un holograma y que yo me pueda pagarle un café, no lo sé. Entonces, yo me lo crea o no, todo lo que veo, no me lo creo, me parece que está montado, tiene toda la pinta, hay muchos millones, todos los que hagan falta están en el presupuesto negro por detrás. Se va todo el presupuesto en investigar esto que es la leche, la gente... ¿Y? Ya que decías que ya habían hecho algún experimento de falsa invasión en alguna zona de Estados Unidos, en este caso, ¿no?, para comprobar cómo reaccionaría la gente, es que ya me lo imagino, con la tecnología de los últimos 50 años, me lo puedo imaginar como algo muy creíble para que la gente cayera. O sea, la tecnología que tiene, claro, esto es lo que en este informe dicen, que claro, que tendría que ser muy creíble, con lo cual todavía igual el grado de tecnología tendría que avanzar un poco para hacer holografías perfectas o tridimensionalidad en esas holografías, que fuera interacción, no sé, quiero decir, le quedaría un trecho, pero sería una amenaza como ninguna, porque yo creo que si habéis visto Independence Day, la idea que nos mete en la cabeza, una tierra unidas, todos unidos en la tierra, que hasta sale la foto de los iraníes con, los árabes. Fíjate hasta qué punto, para que todos luchemos contra ese enemigo común que viene de fuera de la tierra. Una cosa, vamos a mirar nosotros más que una cosa que nos hicieron propaganda, vamos a mirar los sistemas, ¿no? Y entre los sistemas, la programación predictiva en la tele, ¿a qué suena lo que os voy a decir? Todas las películas que hay una catástrofe, un cataclismo, o vienen los ovnis, ¿vale? Hay un momento que el presidente de los Estados Unidos da un discurso y entonces todos unidos contra la misma. Por ejemplo, cuando había que meterles en un arca que no cabían todos, abran la puerta, no. Y ahí quedan unos de fuera, de no sé qué país fuera, y el presidente, sí, todos los países votan a favor de que se abra la puerta a este, aunque sea un peligro, sí, porque somos la humanidad. Y se te ponen hasta los pelos de punta, todo encima de diferencias, ahora veremos y nos uniremos, y se te ponen hasta los pelos de punta y dices, joder, por fin estamos unidos. Es que en el fondo es una lógica humana que tengamos una unión. Claro, por eso. No una unidad, porque el día que sepamos que hay políticos y gente que gestiona, que no se lleva todo, pues igual hasta hacemos una unidad, pero mientras haya lo que hay aquí, hacer una unidad es un suicidio de esto entraría dentro de las funciones sociológicas que cumple la guerra y que habría que sustituir por otras, y este sería uno de los propuestas que dan ellos, ¿no? Pues fíjate, mira, ahora mismo los países no desarrollados no pueden, los tíos, hacerse unas fábricas para desarrollarse aunque tengan la tecnología, porque contradicen el impuesto de carbono de la ONU, del CO2, no sé, no tienen la capacidad, y entonces venden sus posibles emisiones y en la puta vida van a poder hacer un desarrollo industrial. Dirán, oye, ¿por qué no lo hagan? Si lo van a hacer a base del carbón, joder, qué fácil es decir una vez que tú lo has hecho. Eso para empezar. Para seguir ya veremos más cosas a este respecto, pero aquí vemos, ahí va, ¿cómo es posible que haya tanto interés de los ricos de repente en el planeta? De los que nunca se habían preocupado, a nadie le sorprende que el que le había importado un pito y ha contaminado con su empresa todo lo que le da la gana, de repente se hacen súper verdes y hay una millonada. ¿Por qué? No quiere decir que haya uno, claro que hay un cambio climático, nadie discute eso, pero cómo se llevan las cosas a cabo, tampoco nadie discute que fue terrible el 11M, pero ¿quién lo hizo? ¿Cómo se...? Y dirás, ¿cómo quién lo hizo? Estás acusando. Vamos a leer lo que dice. Podría ocurrir, por ejemplo, que la fuerte contaminación del medio ambiente pudiera eventualmente reemplazar la posibilidad de destrucción masiva por armas nucleares como amenaza principal y más evidente para la supervivencia de nuestra especie. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político. La ONU. Pero se estima que deberá pasar entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, por más severa que sea, se torne lo suficientemente amenazante a nivel global como para ofrecer una posible base de solución. ¿Base de solución a qué? A tener un enemigo común para que para dominarnos. ¿Qué les preocupa esto? ¿Es un pijo? ¿Les importa la tierra, el CO2, nosotros, los necesitan animales? Que todas las piezas encajen en su juego para que todo siga como siempre. Seamos esclavos sin saber que lo somos, porque así si nos creemos libres somos, no pensamos nunca que estamos en esclavitud. Nunca tenemos un sistema contra el que luchar. Por si alguno duda de que a alguien se le pudiera ocurrir engañarte en esto, vamos a ver qué dicen más aquí. Por más improbable que el posible enemigo alternativo que hemos mencionado pueda aparecer, debemos enfatizar que alguno debe ser hallado. Y el mismo debe ser de una calidad y magnitud creíble si una transición hacia la paz ha de llevarse a cabo algún día sin que provoque la desintegración social. Resulta más probable a nuestro juicio que semejante amenaza deba ser inventada en lugar de que se desarrolle partiendo de condiciones desconocidas. O sea, mejor lo monto yo y así ya controlo yo todo el tema. No vaya a ser que venga alguno de verdad y me quite todo el poder que tengo. Todo el control social sobre la población. Para que venga un atentado cuando no sé cuándo, si me conviene políticamente o no, pues mejor lo hago el día 15 de enero antes de las elecciones. Sí, pues si me lo invento, mejor, ¿no? Sí, sí, todo tiene un porqué, está claro. Sorpresas. Lo que me llama la atención, por ejemplo, es que ellos proponen ese organismo supranacional al que ya hemos visto que, yo digo la ONU, porque es que quiero que Gus comente lo que tenía preparado de la ONU, sobre todo porque la ONU creo que se funda en 1954, ¿puede ser? ¿La fundación exacta de la ONU o es antes? No, es anterior. Es que antes era la Sociedad de Naciones entre la Primera y la Segunda Guerra. Sí. Y luego aparece la ONU. Lo que ocurre es que la ONU, cuando realmente empieza a coger, digamos, poder como entidad supranacional que se encarga de acabar con el hambre, que se encarga de llevar las infraestructuras y el desarrollo a los países. Que os iba a decir que es en el 45. Ah, gracias, Ángela. Sí, iba yo a decir el 47, pero no he dicho nada, pero mira. En octubre del 45. Entonces, es el Bilderberg que se comienza en el 54. Nada más acabar el trauma de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, es más fácil firmar y ceder ciertas soberanías y ciertas cosas que cualquier otro, con la idea de, claro, nos acabamos de matar todos a tiros y a bombazos, estamos huérfanos, sufriendo hambre, una posibilidad de paz, la verdad, hay que, ¿no?, aceptar. En ese momento es el momento bueno para poner tu normativa, sobre todo, ¿quién se le ocurrió la idea de la ONU? Ángela, dilo tú. No, es que era idea de Roosevelt, o sea, llamarlo Naciones Unidas, además que viene a cuento de lo que estaba comentando Katy, de la unión y tal, bueno, unión ficticia, esa unidad que nos venden en el discurso de las películas. Por eso lo llamaron así. Claro, a mí lo que me llama la atención de la ONU es que a partir, por ejemplo, este informe, estamos hablando que se empieza en el 66, acaba en el 69, publicado en septiembre del 69, hace 50 años que se publicó. Y me llama la atención porque la ONU sería una respuesta a lo que este informe está planteando en teoría. Pero claro, ¿cómo va a reunir? O sea, la ONU, si sale la ONU de este informe, no puede ser buena. Me explico, si va a sustituir al sistema de guerra y va a mantener la pobreza, ¿por qué vemos? Bueno, si la ONU es ¿cuál es la base de la ONU? Pero a ver, Katy, si la ONU es una de las organizaciones más respetadas internacionalmente, sí, pues será por la propaganda que hablaremos en el tercer programa de propaganda, para que veáis cómo es posible que tengamos este concepto de la ONU, porque ahora lo vamos. Sí, es muy sencillo. La ONU la crea Rockefeller. A instancias de Rockefeller, pagando él, dejando no sé cuántos millones. 8 millones de dólares de entonces. Y el edificio en la calle, por cierto, 6. La Avenida de las Naciones se llama en Nueva York, pero uno de los números de lo que son los terrenos de la ONU corresponde al 666. Todavía ahí había un edificio antiguo que se usaba para oficinas, pero ahora en ese edificio se va a centrar uno de los proyectos de la ONU, que es eso que decías tú, que la esperanza te daba miedo. El proyecto Esperanza de la ONU. En el 666. En el 666 de la Avenida de Naciones. Total, que quien ha pagado la ONU la élite multimillonaria que tienen, que han venido los Rockefeller, ni más ni menos, que se sabe, no se dice, pero se sabe, no es secreto, que la familia Rockefeller ganó 200.000 millones de dólares con la Segunda Guerra Mundial. 65 millones de muertos. Porque financió a ambos bandos, que eso hablaremos en el siguiente programa y lo demostraremos, vamos, con documentación. Pues resulta que el que monta el cacao se forra, nos propone la solución. Nos propone la solución al problema. Y se sientan en un edificio regalado por este. Los mandamases de cada sitio, ya para empezar, ¿no? Es lo que más van a mirar, ya sabemos cómo miran por el pueblo, ¿no? Estos. Pero ¿con quién se sientan? Pues con los mandamases, con la élite. Y ese es el plan de ONU. Y eso es en la ONU. Y de hecho, hoy en día, la ONU es la encargada de la paz mundial. Por lo tanto, es muy importante. Pero claro, la ONU no. La Asamblea General de la ONU no tiene carácter más que consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países que están, todos los países forman parte. No pinta ninguno una mierda. Es consultivo, quiere decir que pueden opinar, es decir, algo y punto, pelota. Porque los que de verdad pueden decidir son 5 países que tienen el derecho a veto y que pueden decidir si se hace una cosa o no. Los demás pueden decir, pero no deciden. Esos 5 países encargados de la paz mundial que tienen derecho a veto son los 5 mayores productores de armas del mundo. Gus, me siento como el que está, como que acabo de ver que la línea es diferente, que la línea es más corta. ¿Sabes? Que la ONU, que me están haciendo tragar con la larga y no. La ONU es más de lo mismo. Es el sistema de guerra blindado de una manera global, como ellos lo ven, globalista. Ya sabes que esto es lo que mueve ahora mismo todas las agendas de la ONU, la Agenda 21 entre ellas. Y este globalismo, que ya estamos, has dicho lo de la contaminación, que ya estaba muy avanzada a finales de los años 60. Es decir, estaban jugando ya con el tema verde, con el tema ecologismo actual, y la ONU es la encargada de cobrar ese impuesto, de manejar ese impuesto. La ONU es la encargada del IPCC, que va a marcar las políticas de los países, que es el organismo de la ONU que controla el cambio climático, y en este caso estaba avanzando que nos íbamos a, bueno, íbamos a tener una subida de temperaturas que ya se ha demostrado que era mentira, porque no se ha producido, primero, y segundo, bueno, porque encima ante un tribunal han sido llevados con pruebas y se ha demostrado que mentían. Y la ONU responde a todo esto. ¿Cómo es posible que estemos viendo todos, que habíamos caído todos en el experimento de Ash? Que seamos todos de ese 75%. Un par de perlitas más para que sepamos qué es lo que no nos dicen los medios de la ONU. Hay un escritor Eric Frattini, que por cierto además es católico, que ha estado destinado en sus cosas, y ha escrito varios libros sobre el Vaticano y bueno, conoce todo ahí el tema. Y sobre la ONU. Todo lo demuestra sobre la ONU y todo con pruebas. Conocido mundialmente, ¿no? Entonces, los episodios más vergonzosos de una organización que nacida para la paz y concordia ha sido parte en guerras en África, acusada de abusos de menores. Todos los países por los que pasa tienen una. Lo que pasa es que no se dice, pero trata de blancas, ahí se monta. Bueno. Que le acusan a ellos directamente, ¿eh? Extraño juez en la Guerra Fría, protagonista, malversación de fondos en programas tan delicados como el célebre petróleo por alimentos. El petróleo por alimentos de Irak, que hubo más medio millón de niños que murieron por el embargo. Pero muchos de esos murieron porque el petróleo que se daba por alimentos no llegaban ni los alimentos, se quedaban con el petróleo, pero alguien se iba quedando con las mafias, con los alimentos, y se forraron, un buen montón de gente. Se forró quedándose con el dinero que iban para comer a las pobre gente que están ahí en. Bueno, pues esto es la ONU. En Kenia le pillaron al director, que después de decírselo durante 2 años, todo el mundo denunciando, escritores, no sé qué, los tíos no protegiendo, bueno, pues al final nada quedó claro. Se quedaba él con las vacunas de no sé cuántas enfermedades y no sé cuántas. Y luego lo vendía, y medicamentos, y lo vendía él mismo en el mercado negro. Kenia, esto. Bueno, pues lo que costó echarle a ese. Esto es una corrupción pura y dura. Lo que pasa es que controla la medio de comunicación mundial. Si hay alguien que tiene más cuidado, es pues con la ONU. Otra cosa que os digo, ¿quién es la ONU? Para que veáis si hace, si es que es de locos hacerles caso en nada. Ruanda, Burundi, ¿os suena? Dos países de África que tienen una guerra fratricida, que se matan a machetazos 800.000 tíos en un año. Tutsis contra Hutus. Tutsis contra Hutus. Pues los dos presidentes empezaban hasta a llevar bien. Iban en el mismo avión. Después de firmar algún acuerdo, ¿no? Un preacuerdo. Ah, sí. Tutsis y Hutus. Porque claro, un país tenía una minoría Tutsi y mayoría Hutu y el otro era contra. Mira qué casualidad, partidos también hay, ¿eh? Pues parece que están llegando a un acuerdo. Hoy va, se cayó el avión. Se cayó el avión, nadie supo qué tal, de eso desencadenó la guerra. Una guerra fratricida. Una guerra fratricida. Que fue 800.000 muertos. 800.000 muertos. Bueno, pues sabéis que se encontró. ¿Sabéis que no se encontró la caja negra del avión? De esos dos presidentes en un mismo avión. Fíjate si hay que buscar esa caja negra. Pero por casualidad se encontró dos años después. Perdida esa caja negra en un armario de la ONU en Nueva York. Ese avión cayó en una frontera. Que podía haber evitado una guerra. Ese avión cayó en una frontera, por cierto, que me parece que formaba parte de un parque de estos naturales que hemos creado. Digo hemos creado porque ha sido Occidente el que ha dicho en África, esto es territorio de la humanidad y hay que cuidarlo. Bueno, pues para que veáis, porque siempre es importante respaldar esto con palabras de ellos mismos. Esto es uno de los casos más vergonzosos para Kofi Annan, que era el secretario general de la ONU. Las fuerzas de las Naciones Unidas desplegadas en aquel país, en Ruanda y Burundi, enviaron al asistente del secretario general un telegrama urgente de dos páginas informando que los Tutsis se estaban armando para perpetrar un genocidio contra la minoría Hutu. En un primer momento, Annan negó la existencia del telegrama. Una copia del mismo la pone Frattini en su libro, para luego alegar que estaba fuera de la oficina cuando recibió el mensaje. Al final, con lágrimas en los ojos, en una de sus últimas intervenciones como secretario general, dijo que Ruanda fue el gran error de su vida. Siempre piden perdón, pasan página y vuelven a hacer lo mismo. Y nos la vuelven a colar y volvemos a ver la línea igual que los demás. El impuesto obligatorio que está haciendo las políticas del mundo cambien de los países. Pues ya os he dicho que los países pobres no pueden desarrollarse porque la ONU es la que lleva el impuesto del carbono. Recordemos quién es la ONU, la élite, los mismos que contaminan tranquilamente. Joder, Rockefeller son los dueños de las petroleras mundiales, que les importa tres pelotas. ¿Sabes lo que hacen? ¿Sabes muy rápidamente? ¿Sabes lo que hacen estos defensores nuevos verdes que hay? ¿Sabes lo que hacen con sus barcos en donde era Nigeria? Como les sale más barato tirar el gas que llevárselo, y solo quieren lo más gordo, que es un petróleo de alta calidad, van y lo queman. Por lo tanto, que en hidrocarburos, bueno, la que lían ahí, por entonces hacen unas llamaradas de la hostia, claro, contaminan todo alrededor, tienen unas enfermedades los pobres africanos de ahí, los pobres nigerianos, terrible, es terrible cómo dejan todo porque salen esos gases. Pero bueno, dices tú, pero ¿valdrá dinero? Sí, pero no les es rentable poner dinero para un barco para que se lleve ese gas, porque si ponen dinero en otra cosa, ganarán más dinero. Entonces, si pongo dinero en un barco que se lleve más petróleo, pues prefiero poner eso que en el gas. ¿Qué hago con el gas? Lo tiro, me da igual, enveneno a quien haga falta. Y luego te pongo a ti unas normas en la ONU para que ver si tiras bien los a ver si eres bueno y tiras por separado en la basura tú. Oye, que yo no contamino, ¿eh? Que yo no tengo barco, yo no tengo yate, que yo no tengo central nuclear. Pues igual lo que voy a comentar yo, que además me gustaría que Ángela tire por ahí la cita de 1974 sobre las Naciones Unidas, pero yo me voy a remontar de momento hacia atrás también hasta el 2009. Igual esta pregunta que se hizo la ONU en el 2009 sobre la población mundial, es decir, aquí la ONU tiene una preocupación enorme porque dice que somos demasiados en el planeta y que hay que aligerar esto, ¿no? Y entonces, ahí esta pregunta se la hace la ONU en su informe de estrategia del año 2009 y dice, ¿qué haría falta para acelerar la reducción de la fecundidad en los países menos adelantados? ¿Quizás contaminarles con petróleo, como has comentado ahora, por ejemplo? Quiero decir, esa dejadez no está porque sí. Está con otra estrategia detrás, con otra jugada maestra. Así todo está interrelacionado. Si está contaminado de petróleo o algo, te lo saco por la tele y digo, ¡Dios mío, cómo está el planeta! Y tú, sí, de verdad, quieres arreglar el planeta. Pero el mismo tío que te ha contaminado, te lo echa por la tele y con tu reacción dices, sí, pues ahora te vamos a poner un impuesto. Y todavía te ponen un impuesto a ti. Sigue. Sí, a raíz de esto, lo que este párrafo es que es muy contundente, que comentaba Katy, viene de un documento de trabajo interno sobre la dimensión humana de los ecosistemas de la Oficina de Dirección de la Tierra, y dice que en 1974, en la Conferencia de Población de Bucarest, la ONU declara la guerra contra la población, con el objetivo de reducir la población actual hasta los 1.000 millones, exterminando en los siguientes años al mayor número de personas mediante el control de población y la planificación familiar. De hecho, en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, el Consejo Presidencial sobre el Desarrollo Sostenible, en 1966, llegó a la conclusión de que la población humana del mundo no debe superar los 500 millones de personas. O sea, eso sería una reducción del 93% y por si acaso, de la población. ¿Y por eso si acaso, lo dice un organismo oficial, no? Sí, sí, eso sí. No, eso no lo dice un conspiranoico, no, que dice, no, que el otro son, dice. No, eso está en los archivos de la ONU. Y luego, además, lo que digo yo... Son bien ecológicos, la verdad. En el 2009 dicen, por si acaso los del primer mundo se van a leer los archivos, vamos a ver cómo lo haríamos con los países sin desarrollar. O sea, es claro, es que si sale del Iron Mountain, ¿qué os esperáis? Que no puede ser buena la ONU. Que es, a mí me crea una disonancia. O sea, ¡ay, qué bueno los proyectos de la ONU! Perdona. El dinero ya hemos visto que viene de Rockefeller, en principio, ahora ya vendrá de muchos sitios que luego veremos también. Bueno, me vas a perdonar, ya acabamos con la ONU. El primero que dirigió la ONU era un nazi, a ver, lo tengo por aquí, ¿no? El primero creo que era alemán, no lo recuerdo, pero tú tienes por ahí que uno de los secretarios generales, por ejemplo, Kurt Waldheim, fue secretario general de las Naciones Unidas en el 72 y entre el 81, presidente de Austria entre el 86 y el 92. Se demostró que había sido miembro de las SS y participó en la deportación de judíos de Yugoslavia a los campos de exterminio. Su nombre aparece reflejado en muchos documentos, ya que él era quien los firmaba. Kofi Annan, cuestionado por el caso de corrupción con estado al bloqueo contra Irak de Saddam Hussein por el programa de petróleo por alimentos. La prensa lo calificó como el mayor escándalo del siglo. En este programa se enriquecieron miembros de la ONU por medio de facturas falsas, desviando muchos de los alimentos que debían ir a parar a la necesitada población iraquí. Estaba inmiscuido el propio hijo de Kofi Annan. Recibió el premio Nobel, por su trabajo, tal. Ban Ki-moon, el menos mediático elegido, tal. Bueno, otro que tal. Que me gustaría que, ya que la ONU está pagada por la élite, los ricos, los superricos, los multimillonarios, los que tienen el control total sobre la sociedad y no parece que no lo quieren soltar, me pregunto, ya que sabemos un poco cómo lo que piensa la ONU, ¿qué pensarán los millonarios? ¿Qué pensarán esta élite? Pues esos van a ser los protagonistas de nuestra próxima sección dentro de este programa, que es Por sus hechos no les, por sus hechos no les conocéis, que va a ser Por sus palabras todavía no les conocíais. Vamos a acabar con lo último que os digo de la ONU para que veáis que hay mucho más, ¿eh? Esto solo son pequeñas perlitas. En la fundación de la ONU destaca un apellido que representa el poder por excelencia, Rockefeller. Donó 8 millones de dólares para levantar la sede de la ONU en Nueva York y se relaciona al primer secretario de la ONU, Trygve Lie, joder, en inglés es mentira, Lie, encima se escribe Trygve Lie, con corrupción urbanística, ya que personas cercanas a él se enriquecieron con la venta de los terrenos que hoy alberga la central de la ONU, que pertenecía a otro magnate millonario, Bill Steckenthorpe, que a su vez, por supuesto, se enriqueció con la construcción de la ONU. El primer secretario de la ONU ya está implicado en el asunto. El Kurt Waldheim este... Y sobre esa piedra angular vamos a basar el futuro y la paz y acabar con la pobreza en el planeta. Pues sí que vamos bien, ¿eh? Sí que vamos bien. Los franceses dedicaban a la prostitución y al alcohol en Bosnia. En el Congo los cascos azules pakistaníes cambiaban armas por oro con las guerrillas. En una guerra hay... Una guerra es horrible, ¿eh? En una guerra es horrible. Las circunstancias son... Por favor, todo el que está ahora se pone en la guerra de Rusia, tal, que analicen un poco qué tontería están pensando. Que la guerra es para, como... Es para gilipollas, para nosotros, para los pobres, para que nos... Que es horrible. Hoy hemos compartido una frase que tenía que ver con eso, que el sistema genera una guerra cuando necesita, porque en el momento que le sea rentable. Y ahora mismo es necesario para este sistema basado en la guerra tener una nueva guerra. Tienen guerras, focos calientes, que también lo dice el propio informe Romantin, crear focos calientes siempre hasta que el sistema de guerra se abandone, siempre tiene que estar constante la guerra y sobre todo en los medios. Entonces, plantearnos ir a una guerra

Sí, te oigo, ¿me oyes tú a mí? Ay, te oigo perfectamente yo y todo el mundo, porque estamos en directo. Bueno, en directo no hemos podido hacer hoy, Martín, no sé si te ha llegado a poder decir por WhatsApp, Ángela. Pues joder, pues porque el ordenador que con el que íbamos a hacer el servidor, bueno, total, que hemos decidido hacer el programa y emitirlo mañana y a hacer directos a partir del muy bien. Pues nada, pues del lunes que desde el del lunes que viene. Es que estoy ahí. Muy bien. Que espera que te ponga a ti, Katy. Ah, saludos, buenas noches, Martiña, encantada de volverte a saludar. Buenas noches. A todos. Aquí estoy con una paisana tuya. Y a todas. Has visto que estamos con tu paisana, ¿no? Justo ha venido sí, sorpresa sí. Y mira qué bien. Para iniciar el Lab Radio 3.0, que va a ir en velocidad como por un tubo por estos. Vamos así a aumentar la velocidad de megabytes. Nos hemos estado liando y al final ya hemos tenido esperando un ratillo ahí a Martiña, pero por fin la tenemos. Pues adelante. Sí, bueno. Ya me hiciste la presentación. Bueno, sí, la voy a repetir, saber por qué. Joder, Martiña, menos mal. Martiña es un miembro más del equipo de Desmontando a Babilán, yo creo que es el de más reciente incorporación, y es una persona pues que nos seguía y hablamos un día de hacer una entrevista y nos mandaba una info de la hostia. Me he comprometido a decir menos tacos. Una info impresionante, muy buena, teníamos buen total y pues le pasó un inconveniente, vamos a ponerlo así en principio, así por decirlo rápido, a cuenta pues de las consentimientos que hay que dar a organismos oficiales, por ejemplo, con los niños y tal. Y entonces nos lo explicas ahora, si quieres, muy rápido. Lo hablamos, no sé si en el anterior. Sí, lo comentamos, lo comento. En el último, me parece. Sí, ya estuvimos hablando. Sí, sí. Y entonces, pues vamos a colaborar, no solo como ya colaborábamos con Facebook, colaboraba ella también con nosotros, sino ya de manera pues habitual en el programa, pues más o menos tenemos previsto que en uno sí y en otro no, pues aparezcas y nos cuentes un poco, nos des las puntillas. Informativas de estas que nos dabas, pues que las comentes sí. Tú en persona, y más o menos eso es lo que hemos quedado, ¿verdad, Martiña? Muy bien, sí, sí. Pues bueno, comento entonces, voy ahí con el caso del colegio, que bueno, al final le hicieron a la dirección cambiar el documento en sí, lo que pasa que, bueno, pues en lugar de poner salidas didácticas, ahora pone actividades complementarias. Que para el caso, yo hasta el momento no sé lo que va a pasar. Yo he ido a hablar con inspección ya directamente, porque es que ya paso de comerme la cabeza. Y bueno, en caso de que no nos ofrezcan el permiso expreso, que es el que viene en la ley, pues entonces tendremos que volver otra vez, es que mandar un escrito a inspección y otra vez la misma gaita. Entonces no sé muy bien tampoco. O sea, la cosa es que yo no has querido, no quisiste firmar un consentimiento que era demasiado extenso, que no venía a cuento para ir a unas excursiones, ¿no? Más sí, o menos, sí. Por decirlo en cuatro palabras, Martiña, que quiera oír sí, todo. Que es verdad, sí, calla, que yo ya empecé a contar claro. La situación y sí, pero y no pero me muy doy rápido, cuenta. Porque el tema, o sea, sí. Muy rápido es esa la cosa, y entonces tú la ley no te obliga a firmar eso y te niegas, pero el colegio te quiere forzar, haciéndote creer que la ley sí te sí. Lo indique, que ellos leen la ley. Bueno, porque más o menos es que la cosa. Sí. Ellos siguen poniendo cosas como muy generales, ¿no? Entonces yo el peligro que veo en este tipo de permisos es que, por ejemplo, el año pasado, cuando fue el atentado de París, pues resulta que se lo contaron a todo el colegio, incluidos los niños de infantil, y les obligaron a hacer un minuto de silencio. Que dime tú a mí, los niños, que mi guaje no se enteró bien de que le estaban mandando a hacer, y además a santo de qué, me pregunto yo. Que les digan lo del atentado a unos niños. Sí, que tienes entonces, que empezar a pienso, decirle a unos niños que otros asesinan a tal, independientemente que sea cierto. No, sí, perdona, Martiña. Entonces, bueno, eso, que ahora pone actividades complementarias. Ahora la tía de aquí, a la directiva, le da por decir, ala, pues es que era una actividad complementaria, y ala, ya lo autorizaste, porque como se lo firma hasta a principio de curso, que se lo, te lo mandan siempre a principio de curso, pues ala, ya le permites que haga lo que le dé la gana. Por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que puede pasar afectando a la gente. Es que yo con la gente que hablo no sé, no lo ve. Ay, firmé un papel, dice la gente. Ay, es que firmé algo. Pues sí, es que lo firma todo el mundo. Por lo visto, según me dijeron en dirección, de 500 personas he sido la única, y además en no sé cuántos años, en 6 o 7 años. No me fastidies. Es un honor, no sé, es un honor tener a una de las una de las que no entra en el experimento de AS. Sí, pero mira, me bosqueo. Además, por números aplastantes, destrozas aquí, vive Martiña. La de Dios. ¿Qué te digo? Que no, pero luego me da mal rollo porque luego que estuvisteis hoy hablando del informe Iron Mountain y de todos estos planes de guerra que tienen, pues yo me leí el de... armas silenciosas para guerras tranquilas, sí. Y ahí tiene un capítulo dedicado a los consentimientos, uh-huh. Y de cómo nos van a sacar los datos con los consentimientos y cómo nos van a meter medidas que no nos vamos a enterar. Vamos, gradualmente nos van midiendo hasta dónde consientes y lo que consientes. Además, en el documento este que os digo habla también de mantener a las escuelas a los guajes ignorantes, que no se enteren de nada, que cuanto más ignorantes mejor. Y muchos datos y poca además, base, ¿no? ¿Sabes? Cualquier sí, día sí, le llega en tu colegio, al colegio, los niños con el microchip implantados, menos el tuyo, como no has firmado. Así, pues sí, además lo van a hacer así como claro. Actividad. Cualquier día vendrán los niños ya implantados pues, con por el ejemplo, chip. Sí, bueno, puede ser, mira, una idea que lo que se puede hacer es que, bueno... Y luego, firmaste? Bueno, que estos, pues con los consentimientos hablan aquí en el documento este que os digo, pues uh-huh. Hablan también de eso, de que nos espían todo tipo de datos, los de Hacienda. Han empezado, porque aquí trae un documento que se encontró en los años en 86, una cosa así, ¿no? Y habla de eso, de que nos están estudiando todos los datos, y además uno de ellos, un punto de ellos es el comportamiento de los niños en la escuela. Madre. O sea, que es que a mí, para encima eso que está, que lo tienen por ahí todo escrito. O sea, es que... Y la gente tan feliz, yo lo que digo que es que, bueno, si hay gente despierta que nos escuche, que examine si le hacen firmar en el colegio ese documento, que lo examine y que reflexione un poco, porque es que a mí no me parece, no sé, yo lo que dice Gus, que de repente eso, ahora vamos a ponerles el microchip. Eso es. Venga. Eso es. Claro. No, es que eso es curioso, yo. ¿No? Sí, es que se pueden hacer muchas cosas, además. No, además, que lo hayas dicho que esté en ese documento también es clave. Ese documento te cuenta la ingeniería social que quieren aplicar a toda la población y ahí viene y explicada cómo qué tipo de simulaciones y de programas tienen que llevar. Y esto ya en los años, creo que ese es del 80 y pico, pero ya viene de antes, me parece que viene de los 60. Era anterior. De antes. Lo que pasa es que, claro, con la tecnología tal y como van, si es que no hace falta ni que le ponga el microchip, le dispara desde lejos y ya se lo ha metido. Quiero decir que... Vete a saber, o sea... De todas maneras, Martiña, eres la leche, porque precisamente el de documentos este de armas, silencios y guerras tranquilas es la bomba, así que ya sabes... Yo no sabía que estaba eso, me ha sorprendido mucho. Pues mira, porque así se relaciona información, nosotros relacionamos información, la gente que lo mire, por favor, todo lo que estamos diciendo, que las relaciones, porque así es como... Nos damos cuenta con perspectiva de qué es lo que pasa, por qué pasa, para qué van a querer hacer un atentado. Pues mira, ¿para qué van a querer que esté la tierra contaminada? Pues mira, pues para hacer unas normas a la contra y mantenernos a todos, que es lo que más les preocupa, bien dominados. Si los niños empezamos a firmar que pueden hacer lo que cualquier día nos vienen con el microchip, y no solo eso, lo peor y para nosotros lo mejor... Porque de 500 personas hemos fichado a la más despierta. Pero lo peor es que hay 499 personas echando la siesta permanente. Sí, sí. Entonces, claro, no se la ven venir. Ya estamos a ver. Pero los que nos oigan ya saben, todo lo que venga de la ONU viene con Por lo que hemos dicho, hemos estado comentando antes, pues por ejemplo, que creemos en la ONU cuando los cinco países que vetan toda y que tienen poder realmente son los cinco mayores comerciantes de armas de la Tierra. Entonces, si la paz está en manos de los cinco mayores comerciantes de armas de la Tierra, ¿cómo podemos confiar en la ONU? Pero es que es esto. Lo que dice Marniño, bueno, que vas ONU, creyendo en el sistema, creyendo en la educación, que es buena, porque realmente es buena, pero claro, manejada por esta gente, ¿hasta qué límite es educación o es ONU, programación? Para... Y en el gobierno, o sea, es que yo le digo a la gente en el parque, yo es que no, o sea, yo no me fío del gobierno, y por lo tanto no me fío del chiringuito este llamado colegio que tienen aquí montado, ¿no? Las decisiones de mi vida, de dónde va o no va mi hijo, se toman en la familia, no las toma la dirección de un colegio. Pero ¿cómo es posible que no creas en el gobierno si te mienten siempre? Además, pues es que he perdido la fe total. Bueno, yo diría que por el porcentaje de 1 contra 499, yo creo que la has ganado, la fe. O sea, hace falta tener fe y ser valiente, porque es enfrentarte a todo el grupo, que es lo que decimos, el control viene a través de los grupos sociales. Y la presión que me rodeó. En la primera reunión del colegio, ahora cuando empezó el niño el curso, la tutora, que es una profesora normal y corriente, que me tiene que decir a mí, diciendo en medio de la reunión, que era obligatorio firmarlo. Así de claro, diciéndole a todos los padres claro. Y yo contando hasta 5.000 así. Ya, porque es que tienen la táctica. Luego piden perdón, disculpas, me he equivocado, pero ya han dejado metida la semilla. El experimento de AS, tan importante como hemos hablado hoy como algo importantísimo, Martiña, y todas las veces que quieras hablar de él o algo que tenga que ver, lo hablas y te damos extended game, fíjate, de tiempo y todo. Porque no importa repetir las cosas siempre y cuando nos sigan engañando. A mí qué más me importa qué más me da si ya dijimos entrar al programa, si seguimos en la misma. Quiero decir, si hay que repetir una cosa importantísima, se repite. Y entonces aquí, imagínate, 50 padres, tú vas allí... Dice el director, y siempre en el control mental, siempre hay alguien muy respetado, un médico, entonces que te habla de salud, sí, sí. El director de no sé qué, que tú qué eres, pues eres un pobre desgraciado, ¿qué vas a decir, no? Si el experto en tecnología, el pedagogo, no sé qué, el te dice psicólogo, que no se puede hacer la electricidad más barata, pues lo dirá, él es ingeniero, ya, pero verás, mi tío está aquí en el pueblo, lo hace más barata y no es nada. Quiero decir que eso es un engaño que tienen ellos previsto psicológico, que siempre sí, va a haber, no creo... fijaros, que siempre hay, cada vez que hay, es que se hace, mira, la caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Yo creo que ni siquiera el propio director es consciente de hasta qué punto le han dado un curso para que... Eso te iba a decir yo, ni los profesores ni el director, lo que pasa es que están aleccionados. Uh-huh. Les viene la nueva normativa, les dan las de la... órdenes, aquí los que mandan son los másters del Principado, y ala, venga, pues son los que mandan, y todo la culpa ahí, todo es el Principado de... Claro. Del gobierno del Principado, aquí en Asturias en concreto. Claro. La culpa siempre... Uh-huh. O sea, es que... Es que encima es eso, porque es enfrentarte precisamente a lo local, a lo que tienes ahí, cuando todo esto viene, la línea viene de arriba, sí. Claramente, la jerarquía viene en este caso será de la comunidad de la Comunidad Europea, y luego de la ONU, que estamos ahí con dos pedazos de instituciones a las que le hemos dado tanta soberanía, que cuidado. Bueno, nosotros sí, hemos sí, hecho... Además hemos hecho programas de vacunas. Y entonces, muchos de nosotros y nuestros oyentes, pues igual no están de acuerdo en vacunar a sus hijos. Ahí va, pero si has firmado esto, cualquier día te viene, te lo hemos vacunado de esto, de tal, del trípola, del trépola y de no sé qué. Cuando sabemos que igual no siempre, no queremos ser antivacunas en principio, pero sí. Saber que tenemos miedo porque desconfiamos de por dónde vienen y no queremos decir que todas sean malas ni que, pero que yo, por ejemplo, firmo esa conformidad, me viene mi hijo vacunado y tiene una reacción adversa y se queda medio paralizado, ¿y qué pasa? Pues que firmaste el papel. Ahí va, ahora sí que te acuerdas. Entonces, por eso es importante. Y por eso le he dado la enhorabuena a Martiña, no solo por tener narices de no estar con la mayoría y de romper la dinámica del experimento de AS y de la conformidad con la mayoría, que eso es lo que quita el miedo y eso es lo que va a hacer que nos, el que tengamos más ganas de cago en 10 de ser personas que de que no, de que estar ahí, que hombre tiene que tener un equilibrio, nadie quiere quedarse solo, tenemos que tener cuidado como decimos las cosas, la gente estamos condicionados todos. Pero no puede ser que nos callemos todos porque aquí nos llevan como borrego, nos tira por el precipicio y todavía le damos las gracias. Al final. Sí, para encima. Gracias por chipearme al niño. Wow. Sí, no, es que vamos a eso, vamos no, a eso. No, pero sí, porque además eso que no es una cosa local de aquí, de claro. Asturias, está investigando y ese permiso se de algún lado salió porque está en más sitios de España. Claro. Y yo creo que es el... Sí, bueno, me imagino. No, pero bueno, que irán haciendo, irán midiendo a ver que, hasta dónde consiente, ¿no? A ver hasta dónde consiente la gente. Y luego, pues ala, en un día, en un fin de semana de partido, cambiamos una ley y como entonces solo tengo que cambiar dos palabras, no se va a enterar ni Dios. Efectivamente. Y ala. Además es que es así de sutil y así de directo, por desgracia. Y nos la cuelan, vemos, seguimos cayendo, somos el 75% que cae en el experimento de Asia. Bueno, seguimos pues viendo. Hemos visto uno de los ejemplos locales de lo que son las políticas de la Agenda 21 a nivel mundial, porque claro, la ONU ha empezado a hacerse a ver qué es manda con el tema, sobre todo el calentamiento global, la amenaza principal, pero está metida en todo. Se está haciendo una repartición ya del planeta, está haciendo, como dice Kate, un inventario de lo que nos van a robar. De los recursos entonces, naturales. Se está haciendo un inventario de todos los recursos naturales en todo el mundo. Y no solo eso, se está haciendo un inventario del conocimiento genético. Se está cogiendo. Pero esto es una noticia de muy interesante de hace 8 años, lo que estoy comentando, ¿eh? El que crea que esto es conspiranoia, oye, por favor. No, lo que pasa es que nadie quiere creer esto porque no nos interesa y nuestra mente nos defiende, ¿eh? Y mejor no creernos esta barbaridad. Mejor creer que lo está haciendo por nuestra, no, por si pasa algo, para que quede ahí constancia y sí, quede pues, ¿sabes registro? ¿Sabes quiénes están financiando, no? Eso. La Fundación Rockefeller y no sé qué otros más estaban financiando pues eso, una guía genética mundial de todos tenernos mirados, porque nosotros estábamos mirando el tema de la genética de los vascos, que habían descubierto que mitocondrialmente se podían trazar hasta los 8000, está demostrado ya por esto, y entonces lo vimos a través de muy interesante y luego dije, coño, entonces no éramos conscientes hasta ahora de cuál es el nivel de planteamiento global que están siguiendo. No éramos conscientes de eso, pero ya dijimos, coño, qué raro. Que aquí el Rockefeller que quiere saber qué ADN tengo todo ser viviente de aquí, el tío, y puede, porque tiene pasta, ayuda a no sé qué, no me acuerdo cuál era las universidades que colaboraban en cuestión, pero los mejores genetistas del mundo haciendo una trazabilidad de toda la genética del mundo. Ay, qué bonito, así sabemos de todo muy bien, pero coño. ¿Pero quién tiene los datos? Miedo me da que tú sepas nosotros, todo eso de ¿no? mí, ¿no? Bueno, dicen que el instituto este Smithsonian es el que recopila lo de los datos genéticos, ¿eh? Bueno, creo. Lo fundó Rockefeller. No te lo digo seguro, pero creo que son ellos. Pues a ese sí, seguro, sí, que... seguro, porque lo hemos oído hace poco que lo fundó Rockefeller, entre otros, pero estaba ahí Rockefeller en el principio del Smithsonian. Ahí algún día tendremos que tirar de ese hilo también, ¿eh? Porque vaya, sí, pues vaya con el instituto Smithsonian. Bueno, pues luego, sí. Nada, ¿has traído alguna cosilla más? No, yo creo que de momento ya tengo más ejemplos. Lo que pasa es que, bueno, acordes, cuando vayáis tratando los temas, pues yo voy con el caso práctico. Perfecto. Y como lo puede descubrir la gente y puede verlo, yo, bueno, pues sigo diciendo eso, que mucho cuidado con los consentimientos, los de los colegios, los de los médicos, sobre todo también, el tema de los médicos, mucho cuidadín con los consentimientos y que antes de firmar una cosa, que se mire, y que se informe uno de si es obligatorio. Hay muy pocas cosas realmente que sean obligatorias, lo que pasa que, bueno, te hacen creer que sí. Eso es. Mantiene la apariencia de obligación, pero no son obligatorias. Como todo el mundo lo hace. Mantiene no la apariencia. No voy a ser yo el raro, yo no voy a ser que me enfrente. No voy a... Mantener la apariencia, qué bonito, que lo has dicho muy bien, lo de mantener la apariencia de obligación, ¿eh? Claro, y así se va haciendo la ingeniería social y van consiguiendo que la gente haga determinadas cosas que antes no hubiera estado dispuesto a hacer, ¿no? Cosas tan locas como dejar a los 5 países productores de armas número 1 mundial, pues la paz mundial en sus manos. O las cosas tan locas como dejar nuestros ahorros en manos de banqueros que han demostrado que han hecho estafas. O cosas tan locas que dices, son incomprensibles. ¿Cómo hacemos esto? Pues por esto. Y la salud en manos de la Coca-Cola, que también es accionista de la OMS. Y es que son todos... Sí, ahora luego nosotros también hoy vamos a hablar un poquito de la OMS, porque también... Ten en cuenta que son muy altruistas la Coca-Cola, que se ha gastado millones y millones de dólares en pagar estudios para demostrar que el aspartamo no es malo. Entonces, claro, ni más. Bueno, pues ya nos que se preocupa que... mucho Coca-Cola, Nestlé, que se preocupa mucho por la salud de la población mundial, sí, sí. Luego vamos a ver alguna estadística de cuánto pagan a la Organización Mundial de la Salud las grandes farmacéuticas mundiales, porque igual nos da un poco de más perspectiva de por dónde va el juego. Pues mira, ahora si estuviéramos en directo te diría, no se te ocurra irte porque vas a flipar lo que vamos a decir ahora, las frases que vamos a decir, algo hablé contigo el otro día, ya sabes de qué. y ahora nos va a tocar, sí, por sus sí. hechos no les conocéis. Y bueno, esta vez no te lo puedo decir, pero otra te lo diría, y cuando lo oigas el programa, si no has oído todas, se te van a poner los pelos de punta, porque yo creía que había oído muchas de estas frases exageradas, que demuestran que personas con alto poder, con muy cercanos a la ONU y a la élite mundial y a la oligarquía mundial, a los más poderosos mundiales, que piensan de que hay superpoblación y cómo podemos solucionarlo, y con sus propias palabras, para que nadie nos llame nada, ¿no? Vamos a ver qué dicen ellos. Entonces, según nos despidamos ahora de ti, vamos a, tú sabes aquella famosa cosa que dice Bill Gates para ayudar con las vacunas. Sí, sí, sí. Por ahí vamos. No tiene desperdicio la frase, sí. Oye, muchísimas gracias, Martiña. Muchas gracias. A vosotros. Así que nada, estamos en... seguimos en contacto, puedes, sí. Tú cuando veas que puedas, porque normalmente nos hemos dicho que es pues, un programa sí, otro no, que irá colaborando, pero si ves que tienes dos o tres cosas importantes, pues si colaboras más, pues más. Lo que tu vida también te... Y lo que quieras te permita y tal. Añadir en Facebook también para acompañar a lo que comentas. Sí, claro. Adelante. Sí, no. Cuanta sí. más información... Sí. Hombre, tengo pendiente... Todavía no lo acabé de escribir, un post sobre el tema del colegio, con todo ya enrollándome un poquitín más. Lo que pasa es que tengo que recortarlo porque me enrollo mucho. Sí, me gustaría recordar a todo el mundo que el Facebook de Desmontando a Babilón, yo por ejemplo ni lo toco, Katy últimamente no lo ha tocado. Hay un montón de gente que lo hacen ellos, ellas, anónimamente, sin poner su nombrecito, que esa es una de las condiciones que tiene el que quiere ayudar en el Facebook. No lo sabe nadie, porque eso es un regalo Cheyenne, ¿eh? Ya explicaron alguna vez que es un regalo Cheyenne, y nosotros tenemos gente que anónimamente pone, y Martiña, yo ahora lo digo porque me da la gana, pues es una de esas personas que está manteniendo vivo el Facebook y todas estas informaciones. Así que, como últimamente yo más te digo, ya, Katia, muchas gracias, también, de verdad, gracias por toda esa labor. Hasta la semana que viene o la siguiente, pero antes te quiere decir tu paisana, pues bueno, se quiere despedir, claro. Yo también quería dar las gracias, quería darte las gracias, Marta, no solo también por las intervenciones que haces, los casos prácticos que como decías, nos traes, sino también por esa labor que haces en Facebook, y recordarte que bueno, que ahora estoy ahí en Asturias, así que podríamos conocernos y si te puedo ayudar, nos podemos ayudar mutuamente y atraer cosas, pues encantada. Ah, pues sí, vamos a maquinar una revolución, ¿eh? Me parece genial. Hombre, si se... Tomándonos una cervecita. Sí, venga. Si ya ha comenzado la reconquista, ya decía yo, Ángela, revolución, no, nos salimos, vamos, o sea, con un poco de ímpetu. Pues se inició don Pelayo ese por ahí una, porque lo vamos a iniciar nosotros otra por aquí, quiero decir, ¿eh? Aquí el norte, ya veréis, con el norte vamos a revolucionar todo el país, ya verás. Y más nos vale. Desde el norte aquí. Más nos del vale norte que, al sur. Y recordar que somos unos pocos, de repente parecemos unos cuantos más, y todos los demás que no estaban con nosotros, de repente sí están, y la petamos aquí, ¿eh? Es cuestión de echar la chispa a la... Sí, yo creo que sí, a ver. Yo ideas tengo, ¿eh? Pues vamos a ir poniéndolas prácticamente, porque pensar está muy bien, pero también hay que darle... Eso. Martiña, un besazo, un beso, abrazo, muy gordo. Y hasta la próxima. Un besazo, gracias. Gracias. Besos para todos. Gabón, buenas noches. Hasta luego. Que sepa un poco de inglés, lo entenderá y va a alucinar. No puede ser que haya dicho esto. ¿Queréis oír a nuestro querido amigo Bill Gates? Estará con nosotros opinar, por sus hechos. Claro, que lo vamos a ver, pero lo vamos a oír en inglés, luego le vamos a traducir, ¿eh? Pero que ya sepa, para decir un poco, diga, no puede ser lo que estoy oyendo. Pues sí, espera que lo tengo por aquí. Ay, cómo se nota la falta de entrenamiento, ¿eh? Con la radio. Bueno. A ver, aquí la tengo, al listo este. Al altruista Bill Gates, el filántropo por excelencia. Eso es. First we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Now if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Bueno, vamos a oír esas frases. ¿Qué opinan de tanta población gente importante como Jacques Cousteau, ¿os acordáis? El oceanógrafo, sí, el amante de los animales marinos. Ay, pues venga, vamos a ver. No puedo decir algo malo, Jacques Cousteau siempre se preocupaba por los animales. Sí, pero ya veréis. Por sus hechos no les conocéis. ¿Quién quiere empezar? Porque vamos a citar frases de personajes hay célebres o no tan célebres, pero bueno, que os vamos a indicar quiénes son, dónde están y qué cargo han ocupado, porque claro, no son nadie. Aquí, como decíamos antes, son gente relacionada con la ONU, relacionada con el poder, con la economía. Ángela, tú habías hecho una selección. Adelante, comienza, sí, tú por las que te han llamado la atención. Como es, bueno, llamar Javi la atención... Javi no está aquí, pero tengo... Perdona, Javi no está aquí, pero tengo que decir que cuando estuvimos preparando estas frases la semana pasada para ir hablándolas, el pobre se me quedaba blanco, me decía, pero Katy, pero esto lo, pero no ha podido ser, pero cómo, pero lo ha dicho en público. Sí, sí, está ahí, ha publicado en un medio masivo, en un medio oficial, digamos, en las más medias oficiales. Y se me quedaba el pobre, así que Ángela, yo atento, sentaos, ¿eh? Pues mira, vamos a empezar, por ejemplo, con Thomas Ferguson, que es, bueno, fue, era el antiguo secretario de Estado de los Estados Unidos para Asuntos Poblacionales. Y él decía, hay una temática que es común a todos, debemos reducir los niveles de población. Los gobiernos pueden hacerlo a su manera, bien utilizando métodos ecológicos o pueden echar mano de otros métodos más encubiertos. La sobrepoblación, es un problema político. Una vez que está fuera de control, requiere de un gobierno autoritario o incluso fascismo para reducirla. Wow, la sobrepoblación es un enemigo, de que es uno de los que mola para el informe de Montaigne, ¿eh? ¿Quién era este personaje? El antiguo secretario de Estado de los Estados Unidos para los Asuntos Poblacionales. Muy de fiar, ¿eh? Esta gente para nosotros, ¿eh? Otro galán, ¿verdad? ¿Eh? Como el de la ONU, como tal, como algo, como un traje corbata. Solo el presidente general de no sé qué. Pues ala. Galanes, sí, y galanas, como Cristina Figueres, por ejemplo, que es la secretaria ejecutiva de la Convención en el marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Ala. Que dijo, realmente debemos hacer todo lo posible para cambiar porque ya estamos hoy en día excediendo la capacidad de carga del planeta. Figueres también declaró abiertamente que el verdadero propósito del calentamiento global es acabar con el capitalismo. Ahora, incluso después de esta aseveración, sigue diciendo que tenemos que deshacernos de un gran porcentaje de la población mundial debido al cambio climático. No sé si... No sé, ¿a quién le va a apetecer meterse con Custo un poco? Ay, no sé. Aprovecha, si está en esta lista. Aprovecho que el... Sí, porque esto es como, como un bocadito rico que todo el mundo... Pues aquí el amigo de las ballenas decía... Con el fin de estabilizar la población mundial, deberíamos eliminar 350.000 personas cada día. Es algo horrible decirlo así, pero es igual de malo no decirlo. No deben luchar contra el crecimiento demográfico incontrolado y la pobreza desde dentro, de Europa, de Norteamérica o de ninguna nación. Este problema debe ser atacado del exterior por agencias internacionales ayudadas en el trabajo formidable por organizaciones competentes y totalmente no gubernamentales. Aquí como la ONU, ¿no? Pues... Competentes y no gubernamentales. Ya me... Vamos viendo las no gubernamentales cómo van sus donaciones también, ¿no? Ya custó... Hermano, gracias por ayudar a las ballenas y ser amigo de los pececillos. Pero verás, 350.000 personas diarias. El efecto es algo horrible. ¿Por qué no empezamos por tu familia, hermano? ¿Eh? Y tú el primero. Entonces, quizás no lo creamos. Luego, igual, una vez que hayáis empezado, no nos lo creemos. Os tendréis que dar el ejemplo. Te iba a poner yo con tus amiguitos los peces, por solo por decir esto, vamos, ¿eh? Es que es para, vamos, no me dejéis que me pongo 350.000 para la estabilidad. Eso que eres un tío muy estable, ¿verdad? ¿Eh? Y recordar que siempre lo están relacionando con el cambio climático. Hay otra por aquí que es de Philip Cafaro, que es profesor de la Colorado State University, y dijo, acabar con el crecimiento de la población humana es una condición necesaria, pero no suficiente, para la prevención del cambio climático global catastrófico. De hecho, no basta con reducir el crecimiento, sino que es necesario reducir significativamente la población actual para conseguirlo. Yo os voy a traer, el Sierra Club es una de estas ONGs de las que hace referencia a Cousteau, que tienen que ayudar desde fuera a reducir la población a los de dentro, ¿vale? En este caso hablo de David Brower, que fue el primer director ejecutivo del Sierra Club. Es una organización muy potente en Estados Unidos, quizás aquí no sea tan conocida, pero es que allí es, vamos, hasta el Senado la consulta para lo del tema del cambio climático, que ya hemos visto cómo le contestan a los nivel senadores. Mundial, World Wide Fund, WWF con el osito panda sería, y el, a nivel americano es la Sierra Club. Sierra Club. Luego viene Greenpeace. Uh-huh. Bueno, pues David Brower, primer director ejecutivo del Sierra Club. Maternidad debería de ser un delito sancionado en contra de la sociedad, a menos que los padres tuvieran una licencia del gobierno. Todos los padres potenciales deberían necesariamente utilizar anticonceptivos químicos que el gobierno debería emitir, debería de darles, y luego además emitir antídotos a los ciudadanos que escogieran para poder tener hijos. Esto lo dice un ecologista, porque el Sierra Club es un grupo que está dentro del IPCC para luchar contra el calentamiento global. Y claro, como sobra gente, por eso estamos comiendo el planeta, porque el problema está en que somos muchos pobres, por lo visto, porque aquí nadie se pone el primero para matarse él y su familia, como decías tú. Porque si Rockefeller me dice, no, hay que matar, hay que morir mucha gente, pero mira, toda mi familia la primera, pues igual me hace pensar. Habrá mucha gente que diga, pero es que somos muchos. Bueno, para empezar, ¿de dónde hemos sacado esa idea? ¿De dónde la sacamos? De nuestros brillantes cerebritos. Que de repente uno que es mecánico de Portugalete, u otro que es mantenimiento de pista de atletismo en Madrid, han decidido que ellos saben que somos, que, y yo, que soy no sé qué, el locutorcillo de mierda, pues sabemos que hay superpoblación, claro. ¿Por qué sabemos? ¿Lo hemos contado o qué? ¿Hemos contado los kilómetros cuadrados que hay por partido por las personas que hay, las necesidades? ¿O es que hemos cogido la idea de algún sitio? De la tele, sobre todo. Ahí va, qué casualidad, ¿no? Porque veréis, a nosotros nos dio por mirar un estudio a ver si, efectivamente, ¿quién decía lo contrario? Y encontramos, fue hace años, ya lo volveremos a mirar, cosas muy interesantes. Entre otras, una de las que nos pareció más interesante y lógica es un científico, no me acuerdo quién era, japonés, me parece que era, que se podía alimentar a 30.000 millones de personas únicamente poniendo unas algas japonesas, un poco más de lo que hay, y recolectando esas algas japonesas, que son la hostia, debe ser de permontitiva, no sé, no me acuerdo cuáles eran. 30.000 millones de personas con algas japonesas. ¿Sabéis que toda la población de la Tierra cabe en el estado de Florida? Pero además me decís, Texas. De Texas y de Florida, es que lo he visto el estudio en diferentes estados. Bueno, a lo que vamos, en un sitio, coño, vamos a poner España, todo el mundo cabría ahí con una casa de 100 metros cuadrados era, y hombre, eso sería la leche, ¿no? No quedaría nada más de licena, pero bueno, toda la población mundial, y tenemos el resto de la tierra para plantar, no, el resto de la tierra quedaría totalmente libre si lo hacemos así. Te quiero decir que si yo, todo el mundo cabe ahí, pues perdona, bueno. Yo cuando viajo por España, verás que hay mogollón de territorio que no está cultivado ni está, porque hubo una normativa de la Comunidad Europea para pagar a la gente para que no plantara, o sea, suelo hay. Lo que pasa es que ellos han asegurado que no haya autosuficiencia, que no podamos ser autosuficientes. Claro, si ahora nos supone que el producto importado del trigo de no sé dónde y la naranja de no sé qué, por la razón que sea, te hacen una huelga de transporte o te paralizan la electricidad. Pues a freír churros, porque ya las naranjos que tenías te han pagado para que los tires. La uva que tenías te han pagado para... Ya no eres autosuficiente. ¿Dependes de quién? Pues de alguien que tenga el poder de ayudarte. Por lo tanto, del poder. Cada vez más en pirámide, cada vez más para arriba, cada vez más ONU, cada vez menos nosotros, cada vez más la Comunidad Europea, menos tú. Te dice el político encima de turno, no, si eso yo no tengo la culpa, es la Comunidad Europea, y te tienes que callar. Entonces unos tíos que no conocen de nada, ni te conocen a ti, ni saben de que tu país, deciden dónde tienes que tirar tú tus basuras. No sé, lo veo muy raro, pero deciden, no pueden obligarme a... ¿Esto qué es? Esto es un fascismo mundial que viene cada vez más, y no le doy muchas más vueltas porque se ve cada vez más claro. Lo que pasa es que como viene lentito, ¿verdad? Y con buena letra, ¿eh? Y poniéndonos anuncios de tías anunciando cervezas pero con las tetas al aire, y estamos todos ahí que si con el coche, el fútbol, Bueno, yo me gustaría decir que esto no tiene ni raza ni color, como dice la canción de Empires of Rebel, porque os traigo a un premio Nobel de la Paz. Cuando digo que no tiene raza ni color, un premio Nobel de la Paz, digo, va a hablar de despoblamiento, por Dios, que le han dado el Nobel de la Paz. Y este viene además de un régimen comunista, quiero decir, ya veis que no tiene color ni nada. Como Mijael Gorbachov, el último presidente de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era el antagonista de Estados Unidos en la Guerra Fría, recordemos, y Premio Nobel de la Paz. Esto lo dijo en los acuerdos para el desarme. Tenemos que hablar con más claridad acerca de la sexualidad, la anticoncepción y el aborto, sobre los valores para el control de la población debido a la crisis ecológica. En definitiva, esto es una crisis de población. Cortar la población, reducir la población en un 90% evitaría un gran daño ecológico. Le dieron Nobel de la Paz. No me lo puedo creer. Bueno, que así, claro, después de lo de la ONU, ¿qué me voy a creer? Hombre, ¿por qué no has analizado cómo analizó él la relación de causa-efecto? Si tú salvas las lechugas y las zanahorias, partido por te cargas el 90% de la población, pues no es tampoco interés. No está mal, ¿no? ¿Eh? Sobre todo si yo me quedo entre los 10% de vivos con todas las zanahorias y todas las lechugas. ¿Eh? Claro, bueno, no está mal, me quedo con todo, pero a alguien no le interesa estas cosas, ¿eh? Entonces, a todo aquel que su corazoncito le salga ecologista, a mí me sale tanto más que a cualquiera. Pero veréis, porque con el experimento de has quedado muy bien yendo de ecologista, no lo estoy siendo, ¿eh? ¿Estáis viendo? Ser ecologista es luchar contra el gas de estos tíos que están contaminando Rockefeller con sus barcos. Y luego te dice que sigas a través de la ONU, que él y sus amigos, qué normas debes de seguir por el bien del planeta. Y tú, como amas tanto al planeta, eres tan torpeda o torpedo de que haces algo que realmente no estamos mirando a dónde de verdad se está contaminando, que ya hablaremos en otros programas, donde de verdad sí se está contaminando el problema, pero la neta sí tiene problemas, ¿eh? Nosotros nos decimos vamos, que no, pero los que nos dicen exactamente son una amenaza que están usando para ejercer un poder político global, y no tienen otra que o los extraterrestres o que nos cargamos el planeta. Y nosotros, con nuestra buena hacer, claro, queremos, pero cuidado, seamos listos y listas, porque si no, se cargan el planeta, se cargan a nosotros, se quedan con todo y luego se van a cazar a esos polares los que les dan la gana. Mira, vamos a ir con un par de frases más, igual una que tiene Ángela, de un científico, y yo, de una mujer, para que veáis que aquí todos hablan, y da igual que seas hombre o mujer, eres rico o estás en la élite, y lo que interesa es que hay que reducir población, sí, pero aquí no hay que cargarse, como decía la ONU en el 2009, hay que reducir las poblaciones de los países en desarrollo, o sea, pero bueno, estamos hablando de que Mijael Gorbachov dice el 90%, no nos salvamos, ¿sabes? Adelante con el científico, Ángela. Bueno, en este caso, esta que teníamos por aquí es de un presentador de la televisión del Reino Unido. Que habréis visto alguna serie aquí doblada de Sir David Attenborough. Sí. Attenborough. El biólogo, este me parece. Sí, como un Félix Rodríguez de la Fuente Internacional, que la habéis visto en la BBC y en National y en no sé qué. Pues él comentaba, somos una plaga sobre la Tierra. Es algo que veremos claramente en los próximos 50 años. No es solo el cambio climático, es una cuestión de espacio, de encontrar lugares para cultivar alimentos para esta enorme horda. O limitamos nuestro crecimiento de población o la naturaleza lo hará por nosotros. Y yo traigo a Margaret Sanger, la fundadora. Okay. Decir simplemente, con todos mis respetos, que horda será tu familia. La mía es gente. Hermano, o sea, Margaret Sanger, que es la fundadora de los centros de planificación familiar en las primeras políticas de planificación que se llevaron a cabo en Estados Unidos, ¿no? Allá por los años 20-30. Y esta mujer, además, Hillary Clinton, actual candidata a la presidencia de Estados Unidos, dice que admira, lo dijo en el 2008. Y dice, todos nuestros problemas son el resultado de un exceso de reproducción entre la clase obrera. La cosa más misericordiosa que una familia numerosa podría hacer por uno de sus hijos al nacer es matarlo. Y me voy a una más, porque esta está publicada en Nueva York, en la compañía editorial de Nueva York, de 1922, página 12. El control de la natalidad debe conducir finalmente a una raza más limpia. esta señora estaba financiada por Rockefeller, la familia de Rockefeller y and Company, los de los ricos de JP Morgan y toda esta gente, para crear estos centros de planificación familiar, que en un principio parece que suena bonito, planificación familiar, vamos a llevar a las familias que tengan, pues hombre, que conciencia, si quieres tener 5 hijos, pero habrá que hacer recursos para... Pues no, aquí no se trata de esto, aquí se trata de esterilizar directamente. Quiero decir, no es que vaya a haber planificación de tus hijos, no, es que no planifiques que no va a haber hijos. Y no va a haber hijos por lo que Ángela luego nos va a leer para bueno, rematar esto del no informe, lo dice el informe Aaron Mountain. Si hay planificación familiar, ya te planifico yo que no vas a tener hijos. Eso es, vale, eso es. Y luego que decir también que esta mujer estuvo implicada en el proyecto negro que era intentar eliminar a la población negra de parte de Estados Unidos, erradicarla. O sea, lo que ocurre es que esto se ha tapado mucho porque, claro, todo esto está llevándose a la práctica a través de la ONU y de los programas de la Organización Mundial de la Salud, que ahora iremos con ella. Porque vamos a terminar con la frase que habéis oído antes en inglés y que Gus la va a leer en castellano para que la entendáis. Y a Martiña también nos ha dicho que era tremenda la frase. Y entonces te la paso yo, Gus, la tengo yo, no te preocupes. ¿Ya habéis dado cuenta de todos los personajillos estos que teníais? ¿O? Hombre, de esta mujer tengo 5 o 6, pero es que prefiero escribirlos que leer. Sí, denos uno más. Bueno, no, ahora que lo hablas de Hillary Clinton, su asesora dijo que tenían, o sea, bueno, lo voy a citar literalmente: tenemos que continuar disminuyendo la tasa de crecimiento de la población mundial porque el planeta no puede soportar mucha más gente. Viene siendo el mismo argumento prácticamente de Hillary Clinton, que repito, se va a presentar, es candidata ahora mismo a las elecciones de Estados Unidos. O sea, estamos diciendo que los nombres os suenan, sí, os suenan. Hay de todo, premio Nobel, científico, el Jacques Cousteau, quiero decir, una organización ecologista, la asesora de Hillary Clinton, la asesora de la ONU, que estamos hablando de lo que... A lo que hemos llegado desde el informe Aaron Mountain, vemos que la jugada ya está en marcha, ¿vale? Sí, esta es la parte psicológica que nos van soltando y luego tiene su parte física, que es pues bueno, pues otra serie de cosas, ¿no? Entre otras nos meten, por ejemplo, en la cabeza, la vida humana cada vez vale menos, además se puede intercambiar por dinero. No sé si sabéis, estamos contados, se sabe cuánto costamos cada uno y cuánto vamos a... Estamos valorados. Eso es. Entonces, si es más rentable o menos, cada vez se tiende más al transhumanismo, a números, y ya está. Una modificación del eugenismo, de la eugenesia, antiguamente, de los nazis, que se tuvo que cambiar de nombre, que todos los países llevaban una política de esas... escondidas, porque las hordas estas que somos nosotros, que lo sepáis, y nosotras, esas hordas, pues se les puede ir probando si esterizo, si no esterizo, no te digo los africanos. Entonces, y perdona, y que en el informe Aromonte, en lugar de llamarlo eugenesia, lo llaman ecología, para que nos vaya también quedando claro el término de por dónde venía y de dónde viene. Y reproducción asistida y todas esas eufemismos. Lo mismo que se dice Departamento de Defensa en vez de Departamento de Guerra. Aquí en el informe del Montón dice esto. Recientemente ha habido que cambiar esto porque antes no era necesario, pero ahora ya se llama Departamento de Defensa, que a la gente le parece bueno y propaganda, la guerra le parece mala. Y solo con esos pequeños detalles. Las fuerzas de paz. Y uno de los detalles es hablar esta gente porque somos un virus. Porque al final tú mismo dices que la verdad nos vamos a cargar el planeta. Y te lo crees. Si te crees eso, descréetelo. Estabas equivocado. No eres un virus. No te vas a cargar el planeta. Hay unos cuantos que quieren que lo parezca. No es que la raza humana no es que sea especialmente maja con el planeta, pero verás, un pobre desgraciado dominguero puede tirar 4 papeles al balde que se come el bocadillo de tortilla patata, pero no creo que las estelas que veamos de todos los aviones comerciales vayan a contaminar menos que ese hombre dominguero que va a tirar un plástico. Yo no tengo yate, yo no tengo aviones, yo no tengo 17 mansiones, yo no contamino, así que los que tenéis 17 mansiones, yate y tal, a mí no me la pegáis, que si le queréis pegar a otro y se deja, lo que pasa es que como somos más los que no nos la pegan, ya el experimento de As, cuidadito, que ya no somos 4 valientes, sino que hay una serie de estudios, además que vemos que os interesa esto, pero luego ya veremos lo que hay, pero de entrada hay una millonada dispuesta a y está pagando todo esto.

A ver, todo va a ir rodando, que va rodando la cosa, va rodando, como decías tú. Sí, pero como él es el técnico, parece que o más técnico que nos da más solución, técnico solo sería aquí, pero el que es el pues parece que la culpa es de él, ¿no? Pero tengo que decir yo que es mea culpa, que resulta que hablando, he hablado con todo el mundo que íbamos a hacer en directo, haciendo la población, el único que no se lo había dicho, es yo verdad. Que lo daba por supuesto que se lo había dicho que era directo, era a Chopo. Así que cuando ha venido me ha dicho, digo, joder, yo como que lo confío mucho en él, que es muy científico, si dice él que no se lo he dicho. No, y además tiene razón, porque es verdad, si es que no se lo habíamos dicho. Entonces me da culpa y bueno, pues ya empezaremos, pero esto es como el directo, además. Hemos hecho la prueba, suena genial, o escucharte así da gusto, sin ningún ruido, ninguna interferencia. Así que esto no es nada de marketing para hacer desear el programa, ni mierdas de esas, ¿eh? Que eso... Nosotros, o sea, nos han dicho mucha gente, María, a ti también, ¿verdad? Nos habías comentado, nosotros también te comentamos que mucha gente nos está diciendo, oye, a ver cuándo hacéis otro, que yo uno sí, de por sí, cuando he publicado por ahí, hemos empezado a publicar que, bueno, pues que no podíamos hacer el directo, quiero mandar un especialmente a Lola Salvador un beso, Lola. Sé que más gente se ha puesto, pero Lola Salvador se ha puesto en concreto conmigo. Dice, ¡buah! Con las ganas que tenía, estaba la mujer ahí esperándolo con muchísimas ganas, ¿no? Y eso, pues, te da mucha energía, ¿no? Y dices, joder, es que hay gente que lo está esperando tanto más que nosotros, ¿no? Entonces... Antes hablábamos María y yo, y me decía ella y yo, está bien, pienso lo mismo. Y dice, joder, tengo unas ganas de escuchar este programa y todavía no lo habíamos hecho. Totalmente. No habíamos empezado. Sí. Totalmente. Por eso, para compensar un poco, va a ser, y vamos a decir, va a ser un poco más largo de lo habitual. Nuestra idea va a ser además, las dos horas. Además, el tema es importantísimo. El Iron Mountain es algo que todo el mundo debería de conocer. Y todo lo que viene detrás, ¿no? Y todo el apoyo que tiene. Y además, después de tantos años, porque si no me equivoco, que no estoy segura, es de 1967 o por ahí, ¿no? Mira, se inició en el 62. ¿Qué? La primera idea fue en el 61. Sí. Se pidió y se inició, se empezó a hacer. O sea, se habló de hacerlo en el 62, se empezó a hacer en el 63, se terminó en el 66 y salió en el 69. En el 69. Ajá. Bueno, pues yo quería hablar un poco de lo que ha pasado después, ¿no? En cuanto a documentación, declaraciones y demás, después del Iron Mountain, ¿no? Por ejemplo, decir... que a mí me es una cosa que me llama bastante la atención, porque después veremos cómo se apoya constantemente, bueno, no lo vamos a ver cómo se apoya constantemente, pero cualquiera que vea el discurso de Francisco o que lea el discurso del Papa Francisco en la ONU del año pasado, pues puede ver que habla todo el rato de Pablo VI, ¿no? Y Pablo VI, el Papa Pablo VI, publicó en el 68 Humanae Vitae, bueno, yo de latín ni papa, de la vida humana, ¿no? Sí. Y como subtítulo le puso sobre la regulación de la natalidad. Entonces la publicación define la doctrina de la Iglesia Católica respecto a lo que tiene que ver con la reproducción humana y con la sexualidad, que no me voy a poner aquí a teologar ahora, el Papa estaba a favor del control poblacional, ¿no? Por motivos ecológicos. Sí. Después, además, veremos cómo Francisco se apoya en sus palabras. En 1972, el Club de Roma, del que no solo vamos a hablar un poquito, vamos, alguna frase, sino que hablaremos en programas posteriores, decir que publicaba su famoso memorándum Límites de Crecimiento, ¿no? Que le pidió que lo elaborara el MIT, ¿no? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí. Y qué casualidad que ya en el 74 la CIA estaba elaborando su aportación, supongo que antes, porque si tiene fecha de mayo del 74, pues no creo que lo empezaran ese día. Bueno, pues estaban elaborando su aportación a lo que a final de año sería el memorando de estudio de la seguridad nacional el NSSM 200, que ya hablamos en su día. Uh-huh. Y además decir que de la colaboración, o sea, la aportación de la CIA a este informe, hay como 6 partes y solo se han desclasificado 2. O sea que no sabemos lo que puede haber ahí, ¿no? Mm. O por lo menos que yo conozca. Mm. Y en un momento dado dice: las medidas para controlar la población requieren un periodo de gestación y de aplicación antes de que ningún resultado sea percibido generalmente, o sea, por el grueso de la sociedad, ¿no? Dice... y este periodo es superior a la vida de la mayoría de los gobiernos. Es decir, que la mayoría de los gobiernos podrían estar aplicando ciertas medidas sin que esto sea percibido por la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y luego ya lo que es el NSSM 200, he elegido un par de... Yo entiendo que a lo mejor leer es un poquito, pero es que es importante. Es decir, que el título del NSSM 200 es Implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad y los intereses de Estados Unidos. Y lo que hacen es hacer una previsión desde 1975 a 2075, una previsión de 100 años, de decrecimiento poblacional y de las medidas a tomar. Y en un momento dado, que ya lo comentamos cuando hablamos de él, dice: en ausencia de medidas draconianas no hay posibilidades de que cualquier país menos desarrollado pueda estabilizar su población a menos del doble de su tamaño actual. El informe habla todo el rato de planificación familiar y tal y cual, pero tiene ahí algunas cosillas y aparte se ve claramente, por eso la Iron Mountain es mucho más importante, porque en este se ve claramente como es un documento hecho para enseñar, aunque no sea lo mejor a la población, pero sí se ha suavizado, ¿no? Claro, y no, y la manera que tiene de enfocarlo, de decirlo, de hablar, de justificar, ¿no?, las cosas. Muy comercial, porque por ejemplo ya le dice: los conflictos laborales, el sabotaje o los disturbios civiles pondrán en peligro el correcto flujo de los materiales necesarios. No dice podrían poner, no, pondrán en peligro. O sea, están predisponiendo al que lo lea al convencimiento, sí. Va a ocurrir. Esto es algo, un hecho, ¿no? Uh-huh. Dice, a pesar de que la presión demográfica, obviamente, no es el único factor involucrado, este tipo de frustraciones son mucho menos probables en condiciones de crecimiento de la población lento o nulo. ¿Eh? O sea, aquí la cosa es, ya lo hemos dicho antes, lo volvemos a repetir, el control, que se os quite la cabeza, que no hay superpoblación ahora mismo. Hay una superpoblación para controlar a esa población. Hay superpoblación, son demasiados. Lo mismo no puede ser. Tiene que haber, pues eso, 1.000 millones. El número deseable. Eso es, que son 900 medios clavos, porque claro, si alguien piensa que una vez que alguien hace esa burrada, se queda ahí. ¿No habéis visto las películas de mafiosos? Que el que hace un trato con un mafioso cada vez le pide más con el demonio. Y al final, claro, ¿para qué coño voy a tener yo varias clases sociales? Tengo los esclavos y nosotros. Y todos los que me usé por el camino, que son muchos de los ricos de ahora, me sobran porque además saben demasiado. A tomar por saco. Sí, porque ponen en peligro mi estabilidad como controlador, como poderoso controlador. Y vamos que, a decirlo y así. Que la pirámide de abajo también de esclavos se llena con de arriba. Tengo que decir que aquí despoblación va un poco para casi todos, menos para las altas élites que tienen sus cultivos orgánicos, nada de transgénicos. Lo sabemos que lo tiene el Vaticano, lo investigamos. Que lo tiene la Casa Blanca, sabemos que el tiene poliburo chino. Los chinos también tienen para sus altos diputados orgánico, y los de Monsanto no comen. Entonces hay muchos métodos de despoblación, pero perdona que te interrumpa, María, porque sí, hemos dejado sin decir una cosa para ya meter a ti la, como íbamos tarde como siempre, tu sección. Sí, digo, luego lo hago con María, que es que hemos puesto en inglés qué dice Bill Gates con respecto a las vacunas, digo Bill Gates, el antropólogo, iba a decir, no joder, el altruista Bill Gates, que está dedicando su fortuna, el filántropo, a ayudar a los niños, el que está ayudando a vacunar a todos los niños. Vamos a ver cómo enfoca el tema de la superpoblación. Lo hemos puesto, que son unos segundos, y ahora lo voy a traducir y luego lo comentamos, si te parece. Lo voy a volver a poner, le vamos a volver a oír. Pero es primero voy a leer lo que él dice, para ver si luego lo captáis, que luego lo dice muy bajito, igual hasta lo captáis. Bill Gates, dueño de Microsoft y filántropo a través de la fundación Bill y Melinda Gates, qué majo. Primero tenemos la población. Hoy en el mundo, porque ellos hablan de bajar el CO2, que se va a cargar el planeta, entonces hay una ecuación que él hace, esto lo explico yo ahora, que pone el CO2 igual a tantas personas por los dispositivos que usa, por las veces que lo usa, por tal, da tanto CO2, ¿no? Y entonces dice, bueno, en la ecuación dice, primero tenemos la población, y es lo que dice ahora lo que voy a poner, Hoy en el mundo hay 6.800 millones de personas y está en camino de alcanzar los 9.000 millones. Ahora bien, dice, si hacemos un buen trabajo con las nuevas vacunas, con los sistemas sanitarios y servicios de salud reproductiva, podríamos reducir quizás un 10 o un 15%. Pero ahí vemos todavía un incremento del 1,3%. Voy a repetir. Estamos hablando de ayudar a los niños, ¿no? Con las vacunas. Sí. Estamos hablando de ayudar a los niños africanos. Y entonces hablamos de la población. Y repito otra vez, porque si alguien no se ha enterado. Si hacemos un buen trabajo con las nuevas vacunas, en inglés dice él, si hacemos un muy buen trabajo con las nuevas vacunas, con los sistemas de salud y los servicios de salud reproductiva, podríamos reducir un 10 o un 15% la población, aunque veríamos un incremento de 1,3. Yo me acuerdo que estaba cuando leímos. Claro, leyendo. Esa es una de las medidas draconianas. Va encajando las piezas, O sea que los niños tienen hambre, ¿no? Y van a morir de hambre. Pero vacunaos todos, gracias a Bill Gates. Sí, morirás de hambre, majo, pero vacunao, no digas que no moriste vacunao. ¿Qué pasa aquí? Totalmente. Decía una amiga de que no está metida en estos temas, que estaba por nuestra casa y estábamos leyendo eso. Y le dice, Katy, te voy a leer esto, a ver qué entiendes tú. Dice, pero eso no, eso es restar, ¿no? Eso es lo que le dijo. Por si alguien no se da cuenta. Así en sencillo. Sí, con la vacuna voy a restar. Eso es restar, efectivamente, y, de eso se trata. Y luego me gustaría también que aclararas ese 1,3, porque Javi te preguntaba qué significaba eso de que aún así iba a aumentar la población 1,3. Es ese porcentaje que da. Me dices a mí que lo expliques. Sí, que lo expliques después. Cuando primero vamos a escuchar a Bill Gates. Ángela también tiene algo que comentar de. Bueno, que lo comente al. Del Iron Mountain, ¿no? Pues vamos a leer un parrafito solo del Iron Mountain que antes, tiene que ver antes con. De Bill Gates. No, primero Bill Gates. Volvemos a poner a Bill Gates, a ver si le pilláis. Si hacemos un buen trabajo con las vacunas, podríamos. Vamos a ver, dale caña a Bill Gates. First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Ahí os va despacito, Si alguien habla un poco. Now, if we do a really great job. Y si hacemos un gran trabajo con nuevas vacunas, servicios de salud, reproductive health services, we could lower that servicios reproductivos, by podríamos bajar eso quizás un 15%. Le he añadido esta risa de bruja. Lo último no lo ha dicho Bill Gates, ¿eh? No me he podido, de Bill Gates. No me he podido aguantar. Sí. Bueno. Así que si alguien piensa que se ha equivocado Bill Gates, le voy a decir que es esa mismo que está diciendo ahí, se lo he visto en diferentes conferencias y no se ha equivocado en lo que quería decir, ¿eh? Es restar. Por lo tanto, si las vacunas del tercer mundo son restar, las de aquí, bueno, vamos a fiarnos de esta buena gente que sean no restar. Hala. Perdona, María. ¿Qué te parece? No, pues no, que eso, que es muy necesario que la gente se vaya fijando, porque que nos van dejando señales, ¿sabes? Que tienen la cara de decírnoslos. Había un Fabiano de estos que decía, estamos haciendo con nuestras manos lo que estamos negando con nuestros labios, ¿no? Ahora ya no les hace falta ni negarlo, ¿sabes? Ya te digo. O sea, ya es que es un descaro total. Y la mayoría de la población ni se entera. Uh-huh. Antes ha dicho tú, María, un Fabiano, dice esto, para que no sepa, un Fabiano es de la Sociedad Fabiana, que es de una de las múltiples sociedades que iremos desentramando también a lo largo de los programas, que piensan que hay que despoblar el mundo y que están compuestas por las élites, que en sus sociedades secretas van haciendo sus planes, y si piensas que tú gobiernas cuando vas a votar el domingo, pues igual lo que tú vayas a votar está planeado hace 30 años. Os voy a añadir, en el 2010, ante la élite del Foro Económico Mundial de Davos, que todos sabemos lo que significa, Gates anunció que su fundación daría 10.000 millones de dólares, alrededor de unos 7.500 millones de euros, durante la próxima década, es decir, 2010-2020, para desarrollar y suministrar las nuevas vacunas a los niños en el mundo en desarrollo, ¿vale? Esto fue en el 2010, estamos a 2016. ¿Por qué no os hago un balance de cuentas a ver cómo va el señor Gates? Porque me he estado mirando los datos y me da terror decirlo solamente. Pero lo que encuentras es alucinante, porque claro, ¿dónde va la confianza esta ciega a las organizaciones teóricamente buenas? Hemos dicho, hemos desmontado un poco a la ONU antes, María, hemos estado hablando si de la parece, ONU. Si te parece, Katy, vamos a hacer una cosa. Como íbamos por el 74, ¿no? Uh-huh. Vamos a ir viendo cómo se van sucediendo lo que ellos dicen, y si te parece, cuando lleguemos al 2010, perfecto, antes perfecto de hablar de Francisco, hablamos de... Porque es que te va a venir a huevo todo lo que voy a decir. Ya, va, perfecto, ya. seguro que vamos a ir encajando piezas. Antes Martina ha estado hablando de armas silenciosas para guerras tranquilas, ¿no? Sí. Que es del 79, ¿no? Dicen por ahí. Sí. En el 91, el Club de Roma publicó un libro llamado La Primera Revolución Global, en la que dice lo siguiente. Dice, en la búsqueda de un nuevo enemigo que nos una, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, el hambre y similares cosas encajaban en el proyecto. Pero al designar el enemigo, caemos en la trampa de confundir los síntomas con las causas. Todos estos peligros son causados por la intervención humana, y solo a través de cambiar actitudes y comportamientos se pueden superar. El enemigo real, entonces, es la propia humanidad. Al loro con la última frase. El enemigo real, entonces, es la propia humanidad. Y esto, que luego lo veremos, algo parecido, dijo Pablo VI ya en el 60 y tanto, ¿me entiendes? En el 65. En el 92 publicaban la segunda versión de los límites del crecimiento y tal, bueno, un compendio que hicieron de las dos anteriores. Y en el 2000 vemos como el presidente del Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense, que no, o sea, estamos hablando del tío que manda en la inteligencia nacional de Estados Unidos, que tiene un huevo de información, John Gannon, dio, bueno, que es bueno, no me voy a meter ahí. Dio un discurso en el Instituto Smithsoniano y habló sobre el papel de la CIA en el nuevo orden mundial, ¿no? ¿Y qué decía este hombre? ¿Qué pronosticaba? Porque también habla con mucha seguridad. Dice, y las hambrunas se seguirán produciendo en los países pobres, atrapados en conflictos internos que a menudo van acompañados por la destrucción deliberada de cosechas. Muchos de estos países, como Sudán y Somalia, también están sujetos a frecuentes desastres naturales. El agua es un gran problema. El agua dulce, mientras que a nivel mundial es abundante, es escaso hoy en día en gran parte del sur de Asia, el norte de China, el Medio Oriente y partes de África, y cada vez más escasa en los próximos años. Como ustedes saben, el acceso al agua es un tema crítico en las negociaciones de tratados de Israel con Siria y con los palestinos. A ver cómo te quedas. Ya te digo. Pues, vamos, lo tienen, lo has dicho tú muy claramente, es una línea del tiempo. Es decir, aunque a mí a veces no me queda claro si lo que nos va a faltar es agua o si vamos a morir hundidos porque se van a derretir los glaciares. Pero bueno. Sí, no sabe qué pensar, de verdad. Los expertos del proyecto de política global del agua en 2025 estiman que un 40% de la población mundial vivirá en países que son de estrés hídrico, un aumento de 6 veces respecto al 95. Estos países serán incapaces de proporcionar el agua suficiente para las necesidades agrícolas y tal. ¿Ellos qué hacen todo el rato? Te ponen en situación de lo que va a ocurrir. Te crean el trauma mental. Para luego venderte la solución. Claro. ¿Me explico? Ya todo empaquetado y tal. Uh-huh. Y por de pronto entonces, ya Nestlé ya se ha comprado, ya tiene el 60%, me parece que era de los acuíferos. Nestlé, no sé si entre Nestlé y Coca-Cola o... Te recuerdo que el CEO de Nestlé... El 60% y el CEO de Nestlé... Tiene una frase de estas para dejarte temblando. Del agua. Sí, porque la gente no tiene... Porque la gente ensucia el agua directamente. Tanta gente pobre que va a los manantiales ensucia el agua. Viene a decir, más o menos, si lo dejamos en manos de estos, nos vamos a quedar sin agua. Bueno, si lo dice claramente el presidente de Nestlé. Sí. Cuando vi una entrevista y me quedé fría. Ah, ¿Se me oía? Ahora. A que estaba hablando del presidente de Nestlé, que lo comentaba en una entrevista, o sea, es que directamente dijo que el agua es un bien privado. Debería ser un bien privado. Y entonces, claro, ¿quién gestiona el agua a nivel mundial? Nuestra amiga ONU. Es que hemos estado hablando de la ONU. En España, el 80%, me parece que es, del agua lo gestiona una empresa francesa. Sí. Lo gestiona. Hombre, aquí no había movida porque iban a privatizar el canal de Isabel II y eso. Sí, sí, claro. ha habido, y sigue habiendo, pero y también todo. Esos derechos que tiene la comunidad, los derechos comunales, las juntas, ese poco poder que todavía nos queda, eso es lo próximo a eliminar, lo local, el poder local, porque yo estoy convencida que la ONU está haciendo a través de la Agencia 21, en lugar de hacerlo global, porque como todos hemos dicho, antiglobalismo, por si acaso el global, que ya parecía como que cantaba un poco, ahora es local. Sí, pero mira, perdóname, lo global desde lo local, lo dicen ellos, lo local desde lo global, o al revés. Perdón. ¿Cómo se define el Club de Roma? ¿No? Que dicen, que es un grupo de científicos y políticos que buscan el bien común de la humanidad por medio de la interdisciplina y la holística, ¿no? Entonces, claro, la holística suena así como ¡oh, qué bonito! ¿No? Y tal. Y sí. Resulta que la holística es como que lo ve todo como un todo, ¿no? O sea, sí. De todo y tal. O sea, globalismo, ¿no? Globalista. Sí, sí. Pero le ponen holística y ya, oye, pues ya no te suena... Bueno, en Iron Mountain la sección de despoblar a la gente y eliminar poblaciones enteras la ponen en ecología. Por si acaso tenías duda de la función ecológica de la guerra, Tiene otra joyita. Bueno, que siga María y luego que tiene otra joyita del Iron Mountain para leer. Sí. Luego también Ángela, Vale, mira, simplemente solo me queda hablar del discurso que dio el Papa Francisco en las Naciones Unidas, dos cositas, pero antes comenta lo de Bill Gates, porque así, mira, ya llegamos al 2010-2015 y ya hemos cerrado. Pues mira, yo te voy a decir que si Bill Gates le acusaban de monopolio con el tema de la informática del sistema operativo Windows, tengo que decir que poco a poco se va haciendo con el monopolio de la Organización Mundial de la Salud, así de claro lo digo, porque veréis, todos tenemos en mente, como lo teníamos con la ONU, que la Organización Mundial de la Salud vela por la salud mundial, ¿verdad? Sí, claro. Pero para que vele por la salud mundial, suponemos todos que tendría que ser un organismo público, no privado, ¿verdad? Pues mira, hasta hace unos años así era, porque había como un 50% lo financiaban las empresas y las fundaciones, y otro 50% lo financiaban los Estados miembros, los 194 Estados miembros, ¿no? Eso ha sido hasta pues 2014, 2015, estamos en 2016, en el que ahora mismo la Organización Mundial de la Salud está un 82% en manos privadas. Voy a explicarme. Aunque sus estatutos recogen el dinero para financiarla y pone que tiene que ser de los gobiernos, ahora son entidades privadas las que están aportando la mayor cantidad de dinero a los fondos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta el punto de que la mayor parte de su financiación ya corre a cargo de la industria farmacéutica y de donantes privados. Se está llevando a cabo una privatización progresiva, pero a que ninguno teníamos esa percepción de la Organización Mundial de la Salud. Todos pensábamos que todavía estaba en manos de la ONU o de los Estados miembros de la ONU que la forman, ¿no? Pues el 82% de su presupuesto está financiado por fundaciones filantrópicas como la de Bill y Melinda Gates, la de nuestro amigo Rockefeller, María, que están todas, este no se pierde una. El que más aporta con mucha diferencia resulta que es el señor Bill Gates, es el dueño de la multinacional Microsoft, no lo olvidemos, a través de esa fundación llamada Bill y Melinda Gates. Por encima de todos los donantes privados destaca él. Por ejemplo, un dato del 2015, la entidad, la fundación, le dio a la OMS 185 millones de dólares durante el año 2015. Si lo comparamos con lo que le dio España, pues que sepáis que es 95 veces más que lo que le dio España a la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién va a mandar España o Gates? Pregunto, ¿el dinero o lo de money? Hombre, de por sí, en estos informes, en algún Bilderberg llegan a decir también respecto a otras cosas, a lo mejor no de despoblación, pero de cualquier otra cosa y tal, en el NSSM y tal, llegan a decir como en plan que hay que influir en los líderes y que las ayudas y las concesiones y tal como que van destinadas a los que cumplen unos objetivos de decrecimiento y de planificación familiar, ¿no? Y claro, esto aquí nosotros escuchamos planificación familiar y nos imaginamos un centro muy bonito, calentito cuando llueve en invierno, donde vas y hablas ahí con alguien, que me explico. Sí, que te viene, que tienen los chavales africanos asesores sexuales y asesores... Que en la India hace nada, no sé, unos años, ¿sabes cómo te digo? 85 mujeres se sometieron a una esterilización masiva en una casa ahí, la mayoría sin anestesia. Es verdad. 5 murieron, no sé cuántas fueron hospitalizadas y tal. Y eso es la planificación familiar en esos países de los que habla el NSSM 200 y tal, porque claro, es que... claro, dicen planificación familiar, oh, qué bonito, ¿no? Y tal, ¿no? Qué bonito, no. Eso aquí, allí es otra cosa. Y así los gobiernos cumplen y así los gobiernos cobran esas ayudas, Y esa, ahí tienen ganan esos beneficios. ¿Sabes? Que al final trata de seres humanos. Sí, y punto. Es verdad. Y claro, yo me preguntaba lo mismo que se preguntaba. Esto lo he sacado en una entrevista con un médico colombiano que ha trabajado durante mucho tiempo con la Organización Mundial de la Salud y que se retiró, ¿no? Y que fue el que propuso. ¿Recordáis ese programa que se llamaba el uso racional del medicamento? El no mal usar, el no tomar más de la cuenta, el no gastar más en medicinas de la cuenta. Bueno, pues cuando decimos que Bill Gates es el mayor donante de la Organización Mundial de la Salud, ¿tiene una consecuencia? Pues mira, por ejemplo, el 90% del programa de medicamentos está ahora financiado por la fundación de Bill Gates. Está dando dinero solo para asuntos que les interesan a ellos, de tal manera que solamente un 10% de ese programa de tomar medicamentos de una manera racional y no haciendo un abuso, solamente un 10% de ese programa está en marcha. Claro, esto beneficia a quién, a las farmacéuticas, porque se venden más medicamentos, ¿comprendéis? Claro. Que son las que pagan a la Organización Mundial de la Salud. Y es el hombre, y claro, ¿qué le ocurre a Bill Gates? Pues que resulta que Bill Gates pues ha invertido en Monsanto, ha invertido en Bayer, no es tonto, invierte en las empresas que hacen las vacunas, que luego él compra para llevar a vacunar a la gente. Entonces, antes, las contribuciones voluntarias, como las fundaciones de Bill Gates o las propias farmacéuticas, podían dar dinero a la OMS, pero luego era la OMS la que con su criterio, digamos que repartía el dinero, ¿no? No, ahora cuando dan, ya fijan qué proyecto van a financiar. Me explico, ya van con su proyecto. Entonces, le voy a poner un apelativo a Bill Gates para ti, María, porque es que yo lo he pensado así, es el cachorro de Rockefeller. O sea, viene a ser lo que es Rockefeller, lo va a ser Bill Gates. Te voy a explicar por qué. Porque mira, la fundación de Melinda y Bill con la de Rockefeller, a no ser que Rockefeller sea eterno, porque bueno, eso ya, también, ¿no? Eso también no da, sé cuánto, da miedo pensarlo, pero bueno, no se muere nunca. Porque mira, con la fundación de Rockefeller tiene ha llevado a cabo dos proyectos muy importantes en los países subdesarrollados, ¿no? Uno es la Alianza Gavi, que es una alianza para la vacunación en estos países, ¿no? Y ¿sabes lo que dice la Organización de Médicos Sin Fronteras sobre la actividad de Gavi? Que es una, lo repito, Fundación Rockefeller más Fundación Bill Gates. Dice, la Organización de Médicos Sin Fronteras indica que si bien Gavi ha contribuido a una disminución de los precios de las vacunas, ¿vale? En los países que ha estado, el coste de la vacunación completa de un niño ahora en 2014 es 68 veces más cara que en el 2001. Claro, 68 veces más cara que en el 2001. En 14 años ya os dije que íbamos a ver una progresión de su actividad. Pues fíjate, ya el niño paga 68 veces más que hace los 10 años atrás, que dijo este hombre que se iba a encargar el, bueno, en el 2001, pero él entró en el 2010. Y luego tiene otra fundación, que es la Fundación Agra, que es una alianza para la revolución verde en África, que suena precioso, si no fuera porque su aliado vuelve a ser la Fundación Rockefeller. Creen que estas dos fundaciones invierten también en biotecnología. Cuando hablo de Monsanto hablo de las semillas transgénicas y de todo esto, ¿no? En 2006 se lanzó una alianza, que es esta, la Alianza Agra, para erradicar el hambre en África y pues darle tecnología y abrir los mercados africanos, ¿no? Gates ha destinado 3.000 millones de dólares a 660 proyectos dentro de esta alianza con Rockefeller. La mayor parte de las ayudas son para África. Sin embargo, más del 80% de los millones de dólares destinados a estas ONGs África fueron para las organizaciones, pero las que tienen sede en Estados Unidos y en Europa, y solo un 4% de ellas estaban radicadas en África. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el poder que tienen estas fundaciones, que van ya avaladas por la Organización Mundial de la Salud, dado que son ellas las que lo están pagando, ¿no? Pues claro, intervienen directamente en la formulación de políticas agrícolas de gobiernos africanos relativas al uso de tierras y al tipo de semillas. Se centra en métodos de biotecnología. Estamos hablando de Monsanto, Bayer, todos los que tienen estas semillas transgénicas, y están promoviendo estas semillas modificadas genéticamente. Las voces más críticas afirman que, con la excusa de querer eliminar el hambre en África, están abriendo los mercados africanos a la industria agrícola de Estados Unidos. Claro, las donaciones de estas grandes fortunas están condicionando todas las políticas de desarrollo en los países subdesarrollados, en todos los países donde ellos están. Fijaos hasta qué punto el poder que está adquiriendo, parece que con las gafitas no hace nada, pero ojo, con el Bill Gates. Y luego, encima hay una puerta giratoria entre las fundaciones Gates, entre la fundación de Bill Gates y las grandes corporaciones farmacéuticas, porque gran parte de los empleados de su fundación han trabajado anteriormente para las empresas farmacéuticas. Es un cachorro de Rockefeller, lo tiene todo para seguir el ejemplo y llevar estas políticas que Rockefeller ha llevado con las planificaciones familiares, extenderlo. Este se va a encargar de los países en vías de desarrollo, pero ya veis que va a piñón fijo. Y aquí juegan al contrario, juegan a dejar de dárselas a la gente y que acudan corriendo a comprarlo, como han estado haciendo, bueno, como hacen, ¿no? En toda España, como... Es que no me sé los nombres bien. No va a haber suficientes unidades de la vacuna de la gripe aviar, no estamos mirando. Empieza a pagar, ¿no? Hay dos vacunas, una que es opcional. En la venta se dice crear la necesidad. Que dicen que es obligatoria, pero que no financian aquí en Madrid. ¿Sabes cómo te digo? Uh-huh. O sea, dicen que se la tienes que poner al niño, pero no te la financian. Sí, ¿quién me decía el otro día? La Prevenar, no sé qué. Una persona me decía, claro, a mí me decían esto y yo, claro, que pues ¿qué haces? A tu niño pues le pones la porque claro, es recomendable, aunque no te la financian, no es necesaria, pero pues ¿qué haces? Pues joder, aunque andes mal de dinero, por si acaso se la pones, si creen que no, si te han convencido que es buena. Entonces te hacen quererla y decir, y entonces cuando por la salud, hostia, cuando consiguen que la quieras, pagas no 50, 150, 500. ¿Quién me decía hace poco? No me acuerdo ahora. Me decía, mira, sí. Estaba tomando yo un pincho en un bar, sí. Me decía uno, se tiene que dar cada 15 días una inyección de 300 y pico euros, porque si no tiene esquizofrenia en una persona, ¿no? Que había por ahí. Y tal, entonces el tío estaba a favor, menos mal que la medicación, el tío, mira, esto se tiene que dar, y decía 300 y pico, me diciendo, mira, la tecnología por lo menos la salva a la mujer, ¿no? O sea, vamos a ver. Y también estaba diciendo el tío que la mujer tomaba muchas pastillas. Joder, no lo sé, la verdad. Sí, claro. ¿Qué quieres? ¿Cómo que no van a tomar pastillas si llega un comercial a tu médico y le dice, mira, si siempre que recetas mi laboratorio, pues yo cojo y te voy a regalar un viaje, un safari por Kenia. Y mañana te voy a regalar no sé qué, y no sé qué ilimitado en no sé dónde, y así. Más escondido, te pago el... Va a haber una conferencia sobre medicina interna en Hawái. Coño, todos de cabeza a Hawái, todos los médicos pagados por esta gente, los científicos pagados por esta gente. Decía, que ya hablaremos del cambio climático, que de repente empezaron a llevar los millones, decía uno, que bueno, ya hablaremos, dice, y empezaron a llenarse los resorts de científicos climáticos, del CO2, los resorts del Caribe, no sé qué, todo el gasto pagado. Entonces, claro, hemos hablado mucho del experimento de Ash, no te vas a poner en contra de todos. Pero si encima de no ponerte en contra de todos, si tragas con que la línea larga es más larga que la no larga, resulta que me voy a un resort. Oye, mira, la larga es la que digas tú. ¿No? Va a ser aquí el único loco que... Si todos dicen que esta es larga, yo me voy al resort. No, voy a coger y voy a decir la verdad, me quedo sin resort, sin trabajo, 7 años de carrera... Pues... Bueno, y eso, que la semana que viene volveremos y hablaremos de la guerra, ya que estamos en un sistema de guerra, y intentaremos entender pues un poquito más el pasado, porque a veces es necesario llegar a los orígenes para ir a la raíz de las cosas, porque como nos han distraído tanto, tenemos que quitar tanta maleza para ver lo que había debajo, ¿verdad? Bueno, y en principio también ya anunciaremos y pondremos previamente, pero contaremos con la inestimable colaboración de Jorge Guerra, que nos ayudará a cuadrar más información, porque si juntamos los que saben una cosa con los que saben otra, aquí al final igual sabemos lo mismo que los malos. Un abrazo para Jorge, gracias. Entonces, esperemos que todo, ¿verdad?, que se pueda hacer y que estará con nosotros. Próximos programas. Y bueno, María, que el próximo programa hablaremos de la guerra. Seguiremos hablando de la guerra. Sí, hablaremos de documentos de tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Donde se ve el tráfico de dinero que hay y de influencias, ¿no? Y también de pensamientos, igual que hoy comentábamos, ¿no? Como te venden el que hay que despoblar, pues también te venden otras cosas. Si de repente quieren quitar gente de aquí y ponerla en otro sitio, pues eso es como, yo qué sé. Dice la policía, por ejemplo, aquí en Madrid, en Embajadores, ¿no?, que sale muchas veces en la tele lo de las cundas, ¿no? Nunca hacen nada, pero ¿qué hacen? Cuando se quejan los vecinos de arriba un poco, van, molestan un poco a los de las cundas y entonces se bajan más para abajo, los dejan un tiempo ahí. Cuando se empiezan a molestar los de abajo, entonces, ¿sabes?, van para abajo y se vuelven a subir para arriba. Pues y mira, así. Buen ejemplo, con el tema de que había comentado antes, Gus, de refugiados. Igual es que ya sabéis que a veces los patrones más pequeños te llevan a los movimientos más grandes, es ver lo pequeño y entiendes lo grande. Decía Weishaupt en una carta suya, ¿no?, que con los métodos más sencillos, ¿no?, pondrían en combustión a todo el orbe, ¿no? Y muchas veces te quedas alucinando de la simpleza, ¿no?, y de lo delante que está, puede llegar a estar todo. Y hasta que no te quitas ese el poder razonarlo y pensarlo sin ese cliché que tienes de lo que piensan los demás, no eres capaz de bueno, primero de percibirlo, verlo ya es difícil, pero percibir que hay algo... Y sobre todo de lo que dice la tele, por Dios, de verdad... Que se quite la gente... No, es que lo he oído en la tele, lo han dicho en la tele, que ya parece... Vamos a hacer el programa de tele, pero específicamente más bien científico. ¿De qué métodos utiliza concretamente la tele para dejarte medio sorbido de eso? Y entonces a ver literalmente. Si... Literalmente. Sí, lo científicamente como lo tienen diseñado y cómo lo ejecutan, en que tanto electrónicamente como desde el punto de vista del lenguaje y tal. Y a ver si... Pero bueno, ese ya será un poco más... Este ya será un poco más adelante. Sí, de momento vamos con la guerra y vamos con el clima. De momento, que se despida Ángela, porque igual no puede estar otros programas, aunque igual por teléfono se entrará. Y nos despedimos todos. No, hombre, todos, a ver, que porque no os vais a liberar tan fácil. Porque si no, aquí... Hombre, os esperamos, Ángela, esperamos. No nos libremos tan fácil. Bueno, oye, chicas, voy a acabar con Don Camilo, Sweet Dreams. Antes ha sonado esta canción de fondo. No hemos dicho quiénes eran. Es la colaboración de Anchón Sagardo de Crudo Bilbao con Don Camilo, el cantante de Francia, de París. En París vive, no sé si es nacido en París, creo que no. Vale. Y bueno, es una versión del tema clásico de Eurythmics, Sweet Dreams. Y entonces, pues eso, que dulces sueños, Sweet Dreams, lo dice la canción. Y bueno, aquí está esta versión que, bueno, a mí me gusta lo que hace Anthony. Somebody me gusta esta combinación. Dice la canción, somebody wants to use you. Ah, sí, le hemos puesto cuando estábamos hablando de las citas. Vamos a ver, le damos zapatilla. Eso acabó es. El primer DAB Radio 3.0. Episodio 1. Y muchas gracias, Marichu. Marichu, un placer. Y ya estamos deseando irlo todos. Gracias a vosotros. Muchas chicos. Gracias. Nos buenas pronto. Noches, María. Venga, gracias. María. Buenas noches. Sweet dreams. Dulces sueños. Anchón. Es que ricasco. Muchas gracias. Besazos para todos. Agur. Agur. Agur. We'll be right back.